London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World. Hoy realizamos un viaje en la luz del misterio de los más añorados por mí desde muy joven, mi fascinación por un hombre que cautivó a millones de seres en todo el planeta. Fue Carlos Castaneda. Hoy descubriremos su lado más oscuro y desconocido de este ser gracias al magnífico trabajo que hace un tiempo vio la luz y es La vida secreta de Carlos Castaneda. Antropólogo, brujo, espía, profeta, ya escuchan un poquito el sonido, él es Manuel Carballar, es un auténtico honor, aunque no lo crea, tenerte aquí y te doy la bienvenida. Bienvenido Manuel, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, pues ilusionado de poder volver a hablar contigo después de tantísimos años. Sí, la verdad es que hace muchos años que nos conocimos además en mi tierra natal, en Cáceres, y bueno, yo te he seguido, lógicamente, tu trayectoria, y bueno, si crees conveniente, porque siempre es obligado unas pequeñas pinceladas de la trayectoria del invitado, en este caso de Manuel Carballar, que estudiaste teología y criminología, especializándose en criminalidad asociada a las creencias religiosas. Desde 1992 coordinas la revista El Ojo Crítico, elojocrítico.info, ahí podrán encontrarla, la única publicación en habla hispana especializada en la investigación crítica de los fenómenos anómalos y la distribución es gratuita. Luego está el blog El Archivo del Crimen, de Manuel Carballar.blogspot.com. Además, eres autor de una decena de ensayos como Los expedientes secretos en Planeta, en el 2001, El secreto de los dioses, en Martínez Roca, en el 2005, Los peligros del ocultismo, en Luciérnaga, y en el 2017, y otros muchos más. Bueno, vamos a tu gran trabajo, a este gran trabajo que es La vida secreta de Carlos Castaneda. Bueno, hace unos días me releía algunos libros, Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, Relatos de poder, El conocimiento silencioso y alguno más. Creo que Don Águila también para transcribir algunas notas para preguntarte. Creo recordar, según te he escuchado, que ya se sabe realmente que Carlos Castaneda, porque había muchas incógnitas, se llamó Carlos César Aranda Castaneda, ¿no? Sí, en realidad el nombre completo es Carlos César Salvador Arana Castaneda y una de las cosas que complicó muchísimo la investigación es que tanto él como sus brujas, que son unos personajes fascinantes que aparecen unos años después, se cambiaron el nombre legalmente, incluso alguna de ellas hasta 4 y 5 veces. Con lo cual, cuando yo empecé la investigación y me ponía en contacto con el Ministerio de Defensa norteamericano, con el Departamento de Inmigración, con la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, donde él estudió, con el FBI, con los archivos militares, claro, no encontraba nada de nada porque se habían cambiado de nombre muchas veces, ¿no? Y cuando por fin pude hablar con la familia y yo les preguntaba a su hermana, que es su último familiar vivo, encantadora, una mujer encantadora, le preguntaba por Carlos, claro, ella me decía, Carlos, pero ¿qué Carlos? ¿Quién es Carlos? ¿Qué Carlos, tu hermano? Y decía, no, Cesitar el Negro, que es como le llamaban su familia, siempre le conocieron por César. Lo que hizo fue, al llegar a Estados Unidos, utilizar su segundo nombre, quitar la ñ de Castañeda para hacerlo más anglófono, pero él no se llamaba realmente Carlos Castaneda, sino César Arana, que era su nombre real. Un poquito de historia, porque Carlos Castaneda estudiaba antropología, es lo que sabemos, en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, fue a hacer una tesis doctoral sobre el uso de las plantas alucinógenas de las culturas mesoamericanas, además allí donde tuvo, bueno, pues un encuentro definitivo en México que cambió su vida, se encontró con Don Juan Matus, es lo que cuenta, y se convirtió de investigador a investigado porque siguió las enseñanzas de Juan Matus para convertirse en un chamán. Para meternos de lleno, ¿se puede decir que esta idea que yo he explicado permeó tanto en la cultura. Carlos Castaneda, don Juan Matus, influyeron en la música, en el cine, en los años 70, 80 y 90. Algo te he escuchado, por ejemplo, podemos ver un ejemplo, Hotel California o La Guerra de las Galaxias. Pero realmente permeó tanto. Más, permeó más, pero bueno, por no hacer spoiler, primero, todo lo que has dicho es correcto desde la versión oficial que nos vendió Castaneda. Con lo cual todo es falso, ¿no? Él estudiaba psicología y estudiando psicología, uno de sus profesores le hizo un comentario muy racista y muy duro, porque Carlos Castaneda medía 1,57 m, era un tipo muy bajito. Como te he dicho, tanto sus amigos del liceo, del colegio en Cajamarca, como su familia le llamaba Cesitar el Negro, por el tono oscuro de su piel. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Castaneda cuando entré en su grupo en el año 94, y era, doy fe de que tenía, era un hombre muy moreno, ¿no?, de tez oscura. Entonces ese profesor de psicología le soltó un día en medio de la clase un comentario muy humillante, diciéndole: ¿pero usted quién se cree que en Estados Unidos va a ir a la consulta de un psicólogo con su aspecto, y bajito o moreno? Y eso es lo que le hizo dejar, después de esa humillación pública, dejar psicología. Y en ese momento, hacía muy poquito que se había abierto la Facultad de Antropología en UCLA, donde había muchas chicas, ese fue su principal reclamo, y por eso él se matricula en antropología. En realidad la tesis doctoral es el mismo texto que su cuarto libro, Viaja a Ictlán, pero las enseñanzas de don Juan nace como una redacción en clase de la Facultad de Antropología californiana que impartía el profesor Meigan, y que un día dice, bueno, al que me traiga para este semestre un trabajo de campo entrevistando a algún indígena, le doy un sobresaliente. Y como Castaneda lo único que quería al principio era ser respetado, date cuenta que es un inmigrante que acaba de llegar a Estados Unidos, que lo pasó muy mal al principio, tuvo que hacer un montón de trabajos para conseguir salir adelante, trabajos simultáneos, de cocinero, de taxista, hacía un montón de cosas, y él lo único que quería, de hecho se lo dice en una de las cartas a la segunda esposa, que él lo único que quería era poder poner delante de su nombre la palabra doctor, doctor Carlos Castaneda, para que así le respetase. Entonces, en esa clase, en el aula, pues imagínate que fueran 30, 35 alumnos, solamente tres de los alumnos presentaron el trabajo. Uno de ellos entrevistó a un indio, no me acuerdo, era Cherokee o Apache o Sioux, ahí que estaba en el campus de UCLA, no se molestó mucho. Otro, que tenía un rancho, entrevistó a su mozo de cuadras, que también era un indígena. Y Carlos Castaneda llega con esa obra de arte maravillosa que es Las enseñanzas de don Juan. Y con esto ya voy a responder a tu segunda pregunta. Uh-huh. Estamos hablando de 1967. ¿67 dices, no? Sí, 67, cuando él presenta la redacción. Y claro, Meigan flipó en colores cuando leyó ese texto, que es una obra de arte, y le propone a su alumno que lo expanda, que lo alargue un poco más, y que él hablaría con el Departamento de Publicaciones de UCLA para que se lo editasen como libro. Bueno, imagínate tú, Julio, que estás estudiando la carrera y tu profesor te dice: oiga, tu trabajo es tan bueno, alárgamelo un poco más y te lo va a publicar la Complutense o la Autónoma o la universidad que sea, ¿no? Claro, Carlos flipó. Y esa es la razón por la que en 1968, que es el momento oportuno y el lugar adecuado, aparece publicada la primera edición de UCLA de Las enseñanzas de don Juan. Y digo que es el momento oportuno porque justo ese año toda la cultura del LSD que había lanzado Timothy Leary, toda aquella revolución contracultural del movimiento hippie, el LSD llegó a estar recetado por psiquiatras, se vendía por correo, o sea, tú desde tu casa te podías comprar tu dosis de LSD y te la llevaban a casa, y justo en el año 68... el que entonces era gobernador de Los Ángeles y luego presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue, como ya aparecieron los primeros estudios críticos diciendo: cuidado, que esto del LSD no es jauja, que tiene contraindicaciones, hubo los primeros casos de suicidios de personas consumiendo el LSD, se prohíbe el LSD. Justo ese año 68, justo en el estado de California, donde está Los Ángeles, donde vivía Carlos. Y en ese momento aparece un libro de un desconocido estudiante de antropología presentando otra opción legal y natural a ese atajo para llegar al éxtasis místico, ¿no? Las plantas de poder, el peyote, el mezcalito, de lo que hablaba Carlos en su trabajo. Y esa es la razón por la que todos los famosos de Hollywood, desde John Lennon, George Lucas, que en ese momento, antes de estudiar cine, estaba estudiando antropología, se comió los libros de Castaneda, y esa es la razón por la que después, en toda la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, tenemos presente a Castaneda en Expediente X, en Los Soprano, es que no hay serie norteamericana donde no aparezca el legado de Castaneda. O sea, que respondiendo a tu pregunta, un legado brutal en la cultura popular que se mantiene a fecha de hoy. Quería preguntarte, porque creo que te he escuchado que el libro, el trabajo del libro, este gran libro que tengo en las manos, de La vida secreta de Carlos Castaneda, te duró 5 años, o más de 5 años duró escribir este libro. Sí, sí, es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Porque, o sea, tú imagínate, Castaneda ha publicado 14 libros. Ha vendido, quiero recordar, 27 millones en todas las lenguas, en todos los países. Castaneda fundó una religión. Castaneda ha dejado una huella en la cultura que, como te he dicho, se sigue replicando, se siguen reeditando sus libros en la actualidad. Hay grupos de culto, seguidores del Nahual Castaneda por todo el mundo. Y nadie había escrito una biografía. Claro, yo entendí por qué nadie había escrito una biografía cuando empecé la investigación, porque era imposible. Porque no había manera de sacar un dato. Fue complicadísimo. Tuve que empezar una caza de toda la gente que conoció a Castaneda alrededor del mundo, literalmente, porque no había prácticamente hilos de los que tirar. Y cuando ya tuve la suerte de poder entrevistar a los dos compañeros de piso, con los que compartió piso cuando llegó a Estados Unidos, a su familia, a su seguidor, bueno, y por eso fue un proceso súper complicado, costosísimo, una auténtica ruina económica, y más de 5 años de trabajo muy intensivo. Y además con la tentación, muchas veces, yo creo que esta fue la clave, porque estoy seguro, segurísimo, de que ha habido otros autores que lo han intentado, y al final, cuando llegabas a un callejón sin salida, la tentación era, bueno, pues imposible, tiro la toalla, mala suerte. Pero digamos que yo tenía una motivación personal muy importante, además de haber tenido la suerte de entrar en el grupo de Castaneda y de sus brujas y de haberlos conocido personalmente, y eso fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Para seguir insistiendo hasta llegar al final. Vamos a adentrarnos muy de lleno, porque tú has hablado en una ocasión de ese puzzle de Castaneda, que está compuesto por cientos, miles de piezas desperdigadas por los archivos, como tú bien hablabas, para encontrarlos era muy complejo, archivos del FBI, la CIA, archivos de la Iglesia, de UCLA, familiares que quedan vivos, algunos comentabas tú, amigos en Costa Rica, Perú, México y Estados Unidos. Ese es el periplo que te ha llevado a hacer con este libro, ¿no? Me imagino. Pero realmente, ¿cuáles son esas piezas que están desperdigadas por los archivos del FBI, de la CIA, de la Iglesia y de UCLA? Pues, fíjate, desde el primer día de su nacimiento todo estaba mal, porque él mentía sobre su edad. Él nació en 1921, aunque siempre decía que el 25 de diciembre, que él siempre decía que había nacido. De hecho, yo se lo escuché personalmente, o sea, a mí me lo dijo directamente, que él había nacido en un pueblecito de Brasil en 1931. En los archivos de la Iglesia en Cajamarca es donde pudimos rescatar la partida de nacimiento y el certificado de bautismo, que es uno de los documentos. El libro incluye 150 o 200, no me acuerdo, un montón de documentos para demostrar todo lo que digo. No, yo no digo nada que no pueda demostrar. Entonces, ya empezando por el día y el lugar de su nacimiento, que era mentira, a partir de ahí, todo lo que te puedas imaginar, sus notas escolares en el Liceo de Cajamarca, cuando él se traslada a Lima para estudiar arte, Ahí tuve la inmensa suerte de poder localizar a Víctor Delfín, que no solo fue compañero de estudios de Castaneda, sino que, como es un genio, es uno de los pintores más famosos de México en la actualidad, terminó siendo el director de la Academia de Arte de Lima, y gracias a eso pudo facilitarme sus notas escolares y las notas de la carrera. También gracias a eso pude descubrir el gran secreto, que es lo que le llevó a viajar a Estados Unidos, y es que dejó embarazada a una de sus compañeras de la Escuela de Arte de Lima y se piró para Estados Unidos y nunca volvió a verla. Y esa fue la razón por la que él huye a los Estados Unidos, ¿no? Y luego inventa toda esta historia de borrar la historia personal. Personal, cuando, sí, exactamente. Claro, cuando él se convierte en multimillonario de la noche a la mañana, gracias al personaje clave que es Michael Korda. Michael Korda era un editor, un cazatalentos más bien, de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, que él se dedicaba a ir por las librerías preguntando qué es lo que más se vende ahora. Y cuando él visita las librerías de Beverly Hills, todo el mundo le hablaba de que acababa de salir un libro editado por UCLA llamado Las enseñanzas de Don Juan, que se estaba vendiendo como churros. Cuando Michael Korda lee ese libro, dice, esto es un diamante en bruto. Y es entonces cuando compra los derechos a UCLA para publicar ya en una gran editorial, pues imagínate que en España fuese Planeta, ya a nivel comercial, Las enseñanzas de Don Juan, en la primera edición de Simon & Schuster, que es la que convierte a Castaneda de ser un pobre inmigrante con 14 trabajos para llegar a fin de mes a un tío multimillonario. Y cuando reaparece la esposa y la hija, Charito, que había dejado en Perú, es cuando él se inventa lo de borrar la historia personal para que nadie le entrevistase, porque antes sí daba entrevistas. Yo he localizado varias entrevistas en radios, conferencias que él daba, porque los primeros años fueron alucinantes. Antes de terminar la carrera, Castaneda se convirtió en profesor en la Universidad de UCLA. O sea, antes de terminar la licenciatura en antropología, él tenía su despacho en UCLA y daba conferencias a las que asistían cientos de personas que recorrían haciendo autostop. Es alucinante, es que la historia ¿cómo es alucinante. ¿Cómo fue eso, realmente? Claro, porque él cuando publica... ¿Alguien le favoreció? Le favoreció, se arrepintieron toda la vida. De hecho, les han hecho muchas críticas a todo el departamento académico de UCLA, porque cuando él publica Las enseñanzas de Don Juan, que es el primero, en Las enseñanzas de Don Juan el libro termina diciendo: y hasta aquí llegaron las enseñanzas de Don Juan. Todavía no utilizaba el apellido Matus, ese aparece en el segundo libro. No hay nada más que contar, se acabó, además es un mundo muy duro, a mí no me gusta, ya no tengo nada más que contar. Claro, pero Michael Korda le dice: tío, hemos vendido millones de ejemplares. Estás en el número uno de las listas literarias de todo Estados Unidos. Tío, no lo puedes dejar así. Tienes que hacer una segunda parte. Que esto es la gallina de los huevos de oro. Claro, hay que ponerse en el lugar de Castaneda. Y entonces Castaneda hace un segundo libro que vuelve a petarlo. Son más millones para él y sobre todo para la editorial. Entrevistas, portadas de la revista Time, portadas de los Rolling Stone. Porque además he localizado todas las revistas. Me gasta una pasta, pero he localizado todas las revistas originales de la época, y el tío de repente se ve en portada de las principales revistas americanas, y Korda le dice: hombre, a ver, no hay dos sin tres, hay que hacer un tercer libro, porque esto no vas a dejarlo así, esto es una mina. Y el segundo, que termina diciendo que lo había dejado, que ya no había más que contar, igual que el primero, hay un tercer libro, y cuando él termina su tesis, que es el texto de... Bueno, se conserva, yo la conseguí la tesis original en UCLA, pero él, Korda le dice: bueno, a ver, tío, ya hay tres libros, si ya has hecho tu tesis, coño, ¿qué te cuesta? Dame la tesis, la publicamos como un cuarto libro y seguimos haciendo caja. Y entonces es cuando se publica Viaje a Atlán, que en realidad es su tesis doctoral. Para muchos seguidores de Castaneda, el mejor libro de toda la saga, es fantástico. Y a partir del cuarto libro es cuando él se da cuenta del poder que tiene, porque la gente no lo veía ya como un antropólogo, sino como un líder espiritual, Y a partir del cuarto libro es cuando ya él pierde totalmente el norte y cambia mucho la narrativa. Es cuando él mata ya al personaje de don Genaro Flores, al personaje de Juan Matus, y él se convierte, según él, en el nuevo Nahual, en el nuevo líder espiritual de esa comunidad. Lo que no me queda claro es todavía, ¿dónde se inspiró él para...? Algo has comentado a través de su hija, que tiene en Cajamarca, la historia personal. ¿Dónde se inspiró? Cuando yo leí, lógicamente, Juan Matus, que él debía limpiar toda esa historia personal, ¿él de dónde se inspiró para hacer todo esto? ¿Era un propósito, bueno, simplemente porque era un jeta o cuál era la cuestión? No, yo creo que más que un jeta fueron las circunstancias que se lo llevaron por delante. O sea, tú ponte en la situación de alguien con su aspecto, 1,57 m, es muy oscura, llega a los Estados Unidos, tiene que buscarse la vida, no conoce a nadie, hace un montón de trabajos y de repente la providencia le da la oportunidad de una cosa que nos contaba a los miembros de su grupo en las reuniones eran las anécdotas que él tenía cuando lo invitaban a las recepciones de Hollywood. Y entonces de repente este tipo se encuentra tomando copas y charlando con los principales, con Clint Eastwood, con todos los artistas, directores de cine de Hollywood. Tiene que ser una pasada vivir eso, ¿no? Y claro, y tiene que ser un ataque para el ego realmente importante. Y romper con todo eso o decir, bueno, pues mire, esto no es lo que yo les he contado. Me preguntabas en qué se inspiró. Yo a lo largo de la investigación te puedo decir en quién se inspiró exactamente para cada una de las revelaciones que tenemos en su obra. Desde quién era don Juan Matus, quién era doña Soledad, quién era don Genaro Flores, quién era la gorda, que todos los personajes que aparecen, salvo falsos, uno. ¿No? No, en realidad no son falsos. Digamos que don Juan Matus, por ejemplo, es una composición, igual que Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no existió. El autor lo que hizo fue inspirarse en varios personajes que él había conocido en su vida para crear un puzzle. Bien, don Juan Matus es un puzzle. Don Juan Matus, por ejemplo, cuando don Juan Matus le dice a Castaneda que para en recuperar la conciencia dentro del sueño y aparecer en la segunda atención tiene que mirarse las manos, ese detalle de las manos lo sacó de una india, de una nativa, la que había conocido en la Universidad de Berkeley durante una reunión con el doctor Naranjo, al que también tuve la suerte de poder entrevistar, que fue uno de los pocos amigos personales que Castaneda mantuvo durante toda su vida. Y entonces él, todas esas cosas que él iba encontrándose, porque durante sus primeros años en Los Ángeles, me contaban sus compañeros de piso, que a él le encantaba a todo el mundo, sobre todo lo de la hipnosis, porque su primo en Cajamarca, el doctor Cuevas, fue el introductor de la hipnosis en Cajamarca, el norte de Perú. Y de hecho, cuando él se murió y ya se accede a sus elementos personales, tenía montones de libros sobre hipnosis, técnicas de manipulación de masas y tal. Pero le encantaba el tema del budismo. O sea que durante sus primeros años en Los Ángeles, antes de publicarse las enseñanzas de Don Juan, y aunque él afirma en las enseñanzas de Don Juan que él nunca había tenido contacto con nada del mundo paranormal ni esotérico, los cojones, al revés. Todas las fines de semana se iban a conferencias de yoga, se estuvieron metidos en una sociedad de teosofía de Blavatsky que había en Los Ángeles, iban a reuniones de espiritismo, de santería, iban curioseando con todo. Entonces él utilizó todas esas piezas para componer el personaje de don Juan Matus y lo hizo de maravilla, claro. No sé si has podido ver, me imagino que sí, que cuando has rastreado tanta información, yo he podido ver hace tiempo, ahora he intentado rastrearlo de nuevo, pero no lo he encontrado, no sé. Es un vídeo donde aparece, me parece, una de sus brujas presentando a Juan Matus, un señor viejo que está al lado en un plató, en una especie de set de televisión, y sí, él está calladito y ella está hablando sobre Juan Matus, sobre este chamán que está a su lado y que comenta que es Juan Matus. No sé si lo has llegado a ver. Sí, claro. Bueno, no solo lo hablé, sino que pude entrevistar a él y a toda la familia. Es uno de los... ¿Quién es? es, ay, no me acuerdo ahora del nombre, está en el libro, tendría que buscártelo. Es un tipo, se hizo muy conocido en Europa a través del alemán este, el inventor de, que es el que aparece en el vídeo, no es una de sus brujas, sino la que aparece en ese vídeo es una de las colaboradoras de Higgins, el doctor, el que inventó lo de las constelaciones familiares. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Bueno, sabes, seguramente tus oyentes saben a qué me refiero. Bueno, pues resulta que en un viaje a México, el doctor este alemán, alguien le dice, oiga, venga que le voy a presentar al verdadero don Juan Matus. Y le presentan a este tipo, que es un tío muy cachondo. Tiene una imagen parecida a la visión que daban los libros, claro. Yo cuando lo sí, vi lo también... es que no, sí, sí, lo que pasa es que este se ha montado un chiringuito muy, muy guay en México con esta historia. Tiene, quiero recordar que eran como 80 nietos, 40 hijos de 15 matrimonios distintos, algo así, no me acuerdo ahora. Y es uno de los personajes a los que realmente entrevistó Carlos Castaneda en 3 o 4 ocasiones, porque hemos pasado muy rápido. Claro, todo queda claro, de verdad, doy mi palabra, en la cronología. Como yo en el libro voy día a día, a quien conoce, con quién se relaciona, por qué hace tal cosa, entonces queda todo muy claro. Aquí estamos dando un poco saltos, ¿no? En los primeros libros, cuando él hace el primer libro es un trabajo de redacción, de clase. Cuando Michael Korda le dice que haga un segundo libro, que se va a vender como churros, entonces él sí empieza a tener reuniones, a acudir, gracias a unos compañeros de antropología, a visitar a brujos, a hechiceros, a chamanes. Probablemente tú y yo hemos conocido muchos más que Castaneda, porque nos ha interesado, ¿no? Pero es como si ahora alguien le dice, bueno, escribe un libro de ovnis y te vas a hablar con testigos. Claro, hay millones de testigos, y en México, imagínate, millones de chamanes. Y durante mucho tiempo él pudo mantener el secreto. Pero cuando en 1972-74, creo recordar, la revista Time publica un reportaje demoledor sobre Castaneda y publican una foto suya, hasta ese momento él había conseguido esquivar, hay fotos, yo en el libro publico montones de fotos de Castaneda, pero él no se habían hecho públicas hasta que llega la revista Time. Con esa foto, después ya los investigadores podían acudir a los brujos de México y preguntar, ¿usted conoce a este tío? ¿Usted ha conocido a este tío? Es la foto en la que está, la famosa, en la que está él con la orla, en la entrega de diplomas. Y entonces este... ay, ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, no me acuerdo. Este tipo le dice, claro, este es un estudiante que venía de Estados Unidos con otros estudiantes y que estuvo aquí 4 o 5 veces. Yo le conté mis cosas y tal. Igual que este, hubo otros, de no solo yaquis, sino también de otras etnias, que reconocieron que Castaneda había estado con ellos. No que fuera su alumno, ni que hubiese un proceso de enseñanzas, sino que era uno de los muchos estudiantes de antropología o simplemente jóvenes norteamericanos que buscaban drogas legales en la época de la contracultura, que estuvieron en México con él. Todo eso se supo después gracias a esa primera foto que publicó la revista Time. Entonces nos quedamos, ya hemos visto que bueno, muchos de los personajes están inspirados en relación Cajamarca, lógicamente. No sé, ¿qué te llevó hasta Cajamarca? Me imagino que muchas pistas, la gente que lo conoció, lógicamente, cuando ya te dijo, porque eso fue anterior. Hace 10 años nadie sabría dónde nació, y menos en Perú, en Cajamarca, lógicamente, este hombre como era Carlos Castaneda. Pero si nos queda claro, hay personajes que tú hablas de ellos en el libro, que es Lucy Chávez, que es la hermana, la prima hermana de él, Armando Vélez, que era su mejor amigo, el único hibradero en los libros, comentas tú, y te he escuchado yo en alguna entrevista. ¿Quiénes eran? Pues Armando, por ejemplo, era compañero del liceo donde él estudió los digamos que algo así vendría a ser como la EGB en España, pues los primeros cursos que de él, como antes estuvo en la Escuela Fiscal 91, pero digamos que el grueso de su formación lo tuvo en el Colegio San Román de Cajamarca, donde también conseguimos las notas escolares, por cierto, Y de aquellos compañeros de colegio y sobre todo del equipo de fútbol, porque a él le gustaba mucho el fútbol, de hecho publicó una foto de todo el equipo de fútbol del Liceo Cajamarca, donde está el mismo Castaneda, con Alejandro Vélez y con Juan Jave, que eran dos de los compañeros de colegio que seguían vivos, y uno de ellos es el único, yo creo que esto fue un lapso, que fue un despiste, el único que aparece en uno de sus libros con su nombre real, el único, todos los demás los nombres están cambiados. Lo que ocurre es que lo que cuenta Castaneda en el libro tiene poco que ver, pero bueno, mira, es un buen ejemplo, tiene poco que ver con la historia real. Él cuenta que recordaba que en su infancia acudía con uno de sus compañeros de colegio a un río que estaba cerca de su casa y que un día se hicieron una balsa, se metieron en el río y entonces la corriente los llevó por unos rápidos que los hicieron entrar en una gruta subterránea donde encontraron un cadáver y aparecieron seres fantasma, y cuenta una película de la hostia, ¿no? Claro, cuando hablamos con el protagonista y le preguntamos, oye, pero toda esta historia que cuenta Carlos en su libro, ¿es verdad? Dice, sí, sí, es verdad que hicimos una balsa. O sea, que nos fuimos a pescar, hicimos una balsa con unos troncos y estuvimos pescando. Todo lo demás es el añadido. Así que esto también nos da una idea de que sí, hay una esencia real y luego hay una gran cantidad de literatura magnífica. Tenía talento, tú puedes decir que tenía talento para escribir, imagino, para inventar muchas cosas. Yo de Castaneda digo que es un pintor de palabras porque era capaz de pintar obras de arte con las letras, con los textos, y con un mérito añadido, que él escribió los libros en inglés, que no era su lengua materna. Y además el proceso de escritura, y ojo, escribió los libros a máquina de escribir. No había corrector ni ordenador para borrar y tal, no. O sea, el proceso de redacción de los libros fue titánico, porque además era muy... Eso puedo dar fe. Era muy meticuloso y muy quisquilloso, ¿no? No dejaba pasar un error. O sea que como escritor, a mí me parece fantástico. De hecho, tuve la oportunidad de... Esto es una anécdota cachonda. El primer ejemplar de La vida secreta de Carlos Castaneda, el primero que salió de mi impresora, no te hablo ya del libro impreso, sino, digamos, de las galeradas, se lo mandé a Isabel Preisler, a casa de Isabel Preisler, porque en ese momento estaba con Vargas Llosa, y Vargas Llosa tuvo la amabilidad de responderme, porque había otra de las historias que se contaba, se hablaba de la relación de Castaneda con Vargas Llosa, porque los dos son los dos escritores peruanos que más han vendido en la historia. Uh-huh. Entonces Vargas Llosa tuvo la amabilidad de responder a mis preguntas, y el primer ejemplar, cuando le digo, bueno, ¿y dónde se lo mando? Bueno, aquí a Isabel Preisler, entonces se lo mandé a la casa de Isabel Preisler. Ahí llegó la primera versión del libro. Una maqueta. Dices que Carlos Castaneda se casa 4 veces y llega a tener solo una única hija. ¿La hija que fue un pelotazo o algo, un error suyo? No entiendo. No, totalmente. De hecho, tanto es así que cuando su novia le dice que se ha quedado embarazada, él se pira a Estados Unidos. O sea, tanto es así. Y de hecho nunca volvió. Hubo muchos rumores de si él había vuelto a Perú. Y yo, después de hablar con toda la gente que lo conocía en Perú, nunca volvió, supongo, porque era consciente de que no se había portado bien con aquella niña, con Charito, que ahora vive en Suiza. Y hay otro personaje. Que Jeremy, que es el que se presenta como el único hijo de Carlos Castaneda. Sí, lo he visto Castaneda. En un documental de Carlos Castaneda y pero no me queda no muy claro. Hijo, no es hijo biológico. Y ese capítulo es otra de las historias totalmente bizarra y rocambolesca de la vida de Castaneda. Y es que él aparece con fuerza cuando Castaneda fallece en 1998 y todo el mundo quiere acceder al testamento, porque hay una herencia millonaria. Estamos hablando de uno de los escritores más leído y más vendido de la historia. Hay mucha pasta ahí para repartir. Entonces, cuando hay un litigio importante, de hecho, la noticia de la muerte, que fue algo que nos despistó mucho a sus seguidores, no se publica hasta varios meses después de haberse producido el deceso, porque estaban pegándose unos y otros para ver quién se quedaba con la herencia, y hubo un litigio en el que perdió Jeremy, ¿no? Jeremy es el hijo biológico de la primera esposa norteamericana de Castaneda. Él, cuando ya está en Estados Unidos, antes de publicar Las enseñanzas de Don Juan, se casa con una joven norteamericana, y ellos tienen una relación, iba a decir normal, bueno, muy normal, no era nada de Castaneda, pero tiene una relación bastante tormentosa. Van pasando los años, Castaneda ya se convierte en un personaje famoso, mediático, y Margaret Runyan, que es como se llamaba esta mujer, dice que, bueno, que ha llegado el momento en que quiere ser madre. Claro, justo unos meses antes, Castaneda se había hecho una vasectomía, porque después de que hubiese trascendido por el reportaje de la revista Time que él tenía una hija biológica en Perú y demás, él dijo que no quería cometer el mismo error, se hizo una vasectomía, y cuando Margaret le dice que quiere ser madre, a él no le queda más remedio, y repito, esto es una historia alucinante, que pedirle a un buen amigo personal que deje embarazada a su mujer para que pueda ser madre. Así que el padre biológico de Jeremy es un amigo de Castaneda, pero no es Carlos Castaneda. Qué historia más recombinada, qué historia más rara. Bueno, como toda su vida, ¿eh? Que toda su vida es así. Y le pide un amigo para que tenga, sí, además, sexo con, o es inseminación artificial. Me imagino que en esa época no había, ¿no? Claro, no. Tienen una relación para quedarse embarazada. Y todo esto, además, yo reproduzco en el libro los documentos del juicio, porque esto sale en el juicio. En el juicio, claro, cuando Jeremy tiene que demostrar su relación para acceder a la herencia de Castaneda en ese juicio, como no puede presentar unas pruebas de paternidad, pues presenta los documentos, las cartas, por ejemplo, con el entre Castaneda y el amigo y su amigo para que deje embarazada a su madre, y todos estos documentos están recogidos aquí. Vamos a, es flipante, a otros, la historia, ¿no? Es alucinante. Parece alucinante, lo que pasa que yo no sé exactamente qué escrúpulos, la personalidad. Eso te iba a preguntar sobre la personalidad de Castaneda, porque es un poco ambigua. En un momento determinado tú explicas que era extrovertido, pero que en su infancia fue diferente. Luego también la vida que tuvo, lógicamente, en Los Ángeles, era un tipo pues con mucho sex appeal, con muy carismático. Es decir, hay una personalidad curiosa, diferente, no sé, en la infancia y luego cuando él es mayor. ¿Cómo fue la personalidad? Bueno, supongo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? La evolución. Él siempre fue un tipo muy, muy extrovertido. De hecho, tanto sus compañeros de colegio como los compañeros de liceo en Lima, ya después, contaban lo mismo, que él era el rey de las fiestas por su capacidad verbal, digamos, por su labia, porque era un tipo el que siempre estaba contando historias, contando chistes. Víctor Delfín, por ejemplo, me decía, yo la imagen que tengo de Carlos, cuando yo llegaba a la Escuela de Arte, era la Escuela de Arte de Lima, es un edificio muy antiguo, ¿no? Tiene en el interior, hay un patio interior, todo lleno de columnas, con una fuente, y decía, era ver a Carlos sentado allí en el patio interior, rodeado de chicas, y él contando alguna de sus historias, ¿no? Que era su gran poder de seducción, bueno, y de hecho lo fue toda su vida, era el arte de contar historias. Luego hay ese Castaneda, me imagino que dubitativo, inseguro, que llega por primera vez a Estados Unidos, que no tiene dinero, que tiene que buscarse la vida. Y luego hay otro Castaneda, que es el que se convierte en una estrella mediática, el que tiene a personajes como Federico Fellini, por ejemplo, el gran director de cine italiano, Federico Fellini, estaba obsesionado con Castaneda. Y hasta el punto de viajar a México para preparar ya, buscar la localización de exteriores para hacer la película sobre las enseñanzas de Don Juan. Y Castaneda se dedicaba a vacilarlo, a tomarle el pelo, y al final, claro, lo mandó a cagar y no se hizo la película ni hizo nada, ¿no? Pero tú imagínate tener a directores de cine, a políticos, porque él estaba, él aparece, algunas de las fotos que publico son en recepciones de políticos californianos, que tenía un nivel de poder y un trato con la alta sociedad, que yo me imagino que en algún momento debió terminar por emborracharle, pero sobre todo la clave es el poder sobre sus seguidores. Si Castaneda, porque él podía hacer cualquier cosa, lo que le diera la gana, y siempre había una excusa mágica para ello. Si Castaneda, sé que es un poco duro, pero yo lo digo en la investigación, si Castaneda en medio de una de sus conferencias hubiese bajado la bragueta y se hubiese puesto a mear encima de nosotros, pensaríamos que era agua bendita. Podía hacer cualquier cosa. Hay una anécdota buenísima que yo creo que refleja muy bien ese nivel de poder absoluto sobre sus seguidores, y es cuando él se inventa lo del doble. Luego ya lo convierte en el triple, en el cuádruple. Lo del doble es que es desternillante. O sea, él un día, después de haberse separado ya de Margaret, él tiene que ir a Nueva York a firmar un contrato para otro libro. Margaret casualmente se encontraba allí. Había un problema con la manutención de Jeremy, porque Jeremy es hijo legal, no biológico, ya lo he explicado, pero es el hijo legal. O sea, Castaneda le da sus apellidos y durante un tiempo estuvo pagando el colegio. Entonces hay un problema con ese tema. Y Margaret acude a reunirse con Castaneda en un hotel. Entonces, aquella reunión no acaba bien. Ella termina cogiendo sus maletas y largándose, mandándolo a Prichurros. Y al cabo de unos meses le vuelve a llamar, porque sigue habiendo problemas con este tema, y le reprocha el comportamiento asqueroso que había tenido en el hotel cuando se habían encontrado en Nueva York. Y entonces Castaneda le dice: ah, no, pero ese no era yo, ese era mi doble. Claro, Margaret flipa, ¿no? Dice: pero ¿cómo que tu doble? Claro, es que los brujos tenemos un doble, un doble energético, pero claro, el doble va por ahí, hace su vida, y claro, lo que haga el doble yo no soy responsable. Y va a la tía y se lo cree, y se lo compra, ¿no? Pero no se lo compra ella, es que se lo compran todos los lectores. Entonces, hay testimonios de profesores de la Universidad de California en Los Ángeles que decían que cuando se encontraban con Castaneda en el campus, se le quedaban mirando y le preguntaban: oye, ¿tú eres Julio Barroso o eres el doble? O sea, Castaneda podía haberse cruzado contigo, haberte soltado una hostia, y luego te diría: yo, no, eso fue mi doble. Ah, bueno, vale, si fue tu doble, nada, no pasa nada, claro. Imagínate el nivel de poder, es que podía hacer lo que le diese la gana. Lo que pasa es que no acabo, tú me lo explicarás mejor seguramente, no acabo de entender el porqué de este modus operandi, porque toda esta historia personal de borrarla para no ser conocido, para no que la gente no conociera realmente la verdad de todas sus historias, ¿por qué realmente era esto? Claro, porque él vendió en Estados Unidos durante los primeros años, él vendió que era hijo de un aristócrata italiano, que había estudiado en Italia, que él había nacido en Brasil, que había estado presente en unos acontecimientos históricos, en un golpe de Estado en Brasil. Él nos vendía un pasado muy glamuroso. No que habías estado, que tu padre era relojero en Cajamarca, en un pueblo perdido del norte de Perú. Entonces, él había creado una imagen a su alrededor muy magnética, más magnética incluso de lo que ya era. Y le funcionó, y como le funcionó, la siguió manteniendo hasta que aparece el reportaje en la revista Time. Cuando aparece el reportaje en la revista Time y se publica esa foto suya, que luego sirvió para saber con quién había estado y con quién no, y sobre todo se publica que él no es brasileño, sino que era de un pueblecito del norte de Perú, de Cajamarca, que allí había dejado a una chica embarazada y que tenía una hija biológica. Al publicarse eso en Time, en Perú descubren, bueno, mira, otro tema muy cruel es que una de las cosas más, yo creo que más demoledoras de mi trabajo es que yo conseguí varias pruebas caligráficas indubitadas de Castaneda, que son las cartas que él enviaba a su hermana durante los primeros años en Estados Unidos, que luego además y encargué una pericia caligráfica con un perito judicial amigo, comparándola con una colección de más de veintitantos autógrafos que he ido recopilando de los libros que él dedicaba en las presentaciones en México, en Los Ángeles, aquí en España, etcétera. Y en esas cartas, en las que, por cierto, justo una de las últimas, antes de que se publique Las enseñanzas de Don Juan, le dice a su hermana que está escribiendo una novela. No lo digo yo, lo dijo Castaneda en un documento que está publicado en el libro, ¿eh?, que lo puede ver cualquiera. Bueno, pero el tema cruel es que de repente deja de escribir. Deja de escribir. No hay señales de vida, no hay número de teléfono, no hay email, no hay internet, no hay redes sociales, no hay cómo comunicarse con él. Y me decía su hermana que el padre de Castaneda murió pensando que su hijo se había muerto en la guerra de Corea. Porque de repente, y cuando su hijo se había vuelto multimillonario en Estados Unidos, ¿no? Entonces Carlos de repente se ve descubierto, y sobre todo, claro, cuando en Perú descubren a través del artículo de Time que está vivo y que está forrado, claro, la novia le dice: hey, colega, que aquí tienes una hija, que a ver, si eres millonario, coño, tendrás que responsabilizarte de esto. Su familia se entera, joder, su padre no llegó a saberlo porque su padre se murió antes, pero no sienta muy bien que hayas permitido que tu padre crea que te has muerto y que se muera pensando que su hijo se había muerto. Y entonces es cuando él cambia toda su actitud. Antes, repito, y hay una página web que se llama lavidasecretadecarloscastaneda.com o thesecretlifeofcarloscastaneda.com, donde yo he ido subiendo documentos de audio en los que puedes escuchar conferencias, entrevistas en programas de radio que Castaneda daba antes. Cuando él inventa la historia de borrar su historia personal, casualmente es justo después de que se publique Time. Ya, entiendo. Quería preguntarte, antes de pasar a la experiencia personal que tuviste con Carlos Castaneda en España, que fue gracias a la redactora de Más Allá, Concha Labarta, y además presidenta para el estudio de la percepción de Don Juan, quería preguntarte, ¿qué eran realmente, para que los oyentes lo sepan, lo hemos leído en los libros, los pases mágicos y la tensegridad? Que me imagino que es difícil a lo mejor explicarlo brevemente, pero bueno, es una parte importante de la trayectoria también de Carlos Castaneda, los famosos pases mágicos y la tensegridad, bueno, que se siguen haciendo cursos sobre el tema, sobre la cuestión. Bueno, en realidad es fácil de explicar en dos palabras, mitad chikun, mitad tai chi, eso es la tensibilidad. Lo que ocurre es que a nosotros se nos vendió, y vuelvo a insistir, la clave siempre en toda investigación, no importa que sea criminológica o relacionada con el misterio, la clave es la cronología. Tú ves que van pasando los años, ya entramos en los años 80, Castaneda ya no es el Carlos Castaneda de los años 60, sus libros ya no venden tantos millones de ejemplares como antes, siguen vendiendo muy bien, pero ya no es lo mismo, y él ya se había acostumbrado a un nivel de vida muy alto, ya había comprado una mansión en Los Ángeles, él viajaba por todo el mundo, y entonces, como ya no se le ocurría qué más inventar, de hecho, los últimos libros son terribles, los tres últimos, en los que habla de brujería ya no tiene nada que ver con la genialidad de Las enseñanzas de Don Juan. Es una cosa, cualquier lector sabe a qué me refiero, muy, muy caótica, no tiene nada que ver. Y entonces él se inventa que había un gran secreto del que nunca había hablado, que le había enseñado Don Juan Matus, y que eran los pases mágicos. Y lo de la tensegridad vino después. Yo lo conocí como los pases mágicos. Entonces, los pases mágicos eran una serie de movimientos, algo similar a los katas de las artes marciales, que tú haces en solitario, y que en teoría te ayudaban a acumular energía, que esa es en esencia la clave de toda la filosofía de Castaneda, acumular energía para escapar a la muerte con el cuerpo físico. Esta es en esencia la síntesis del pensamiento de Castaneda. Y al principio esos pases mágicos se daban en talleres muy secretos para unos cuantos elegidos, ¿no?, para los que tuvimos la suerte de recibir el privilegio de aprender esos pases mágicos, además en mi caso de una forma totalmente atípica y también sorprendente, como todo en la vida de Castaneda. Pero llegó un momento en que, cuando se corrió la voz de que existía ese gran secreto de los brujos, todo el mundo quería aprenderlo y estaba dispuesto a pagar lo que fuese. Y entonces es cuando se bautiza a los pases mágicos con la tensigridad, que, porque tiene que ver con la tensión de los músculos cuando hacen los movimientos, comienzan a organizarse los primeros talleres en México, Los Ángeles y luego ya en España, públicos, en los que miles de personas pagaban miles de euros por acceder a ese secreto, y ahí se monta Claire Green, la empresa y organización de Castaneda que heredaron sus seguidoras y que ahora sigue coordinando en exclusiva los talleres de tensibilidad. Cuando alguien ha tenido la idea de compartir ese conocimiento que a nosotros nos dio Castaneda gratis, pues ha habido demandas, ha habido juicios, porque genera muchísimo dinero ahora la tensibilidad. Pero cuando ya sabes de dónde viene, cuando ya descubres el secreto, que es que Castaneda y dos de sus principales brujas, Florinda Donner y Thaisa Velar, llevaban practicando artes marciales desde los años 60, y cuando hablas con los expertos en artes marciales, les enseña los vídeos de tensibilidad, te dicen, coño, pero si esto es el chikung de toda la vida, y el tai chi, y los katas de karate, si todo es lo que hacemos nosotros, pues ya te das cuenta de que no es casualidad, ¿no? De dónde viene esto. Cuéntanos la experiencia. ¿Los pases mágicos te los enseñó el propio Carlos Castaneda? No. Hubo una reunión en Madrid. Uh-huh. En que, bueno, Concha Labarta era la uh-huh. redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia, uh-huh. y Concha formaba parte del primer grupo de discípulos de Castaneda que se creó en España a raíz de unas visitas de Jacobo Grinberg y, bueno, de otros personajes. También estaba muy vinculado Grinberg a Castaneda. Y entonces ella fue cogiendo cada vez más peso dentro de la organización internacional, seguido desde Castaneda. Se funda la Asociación para el Estudio de la Percepción en Madrid, que edita una revista y tal. Y como Concha sabía que yo era un enamorado de la obra de Castaneda desde que era un crío, que me había leído todos los libros, que había viajado por todo el mundo, me había ido a Mongolia, me había ido a Siberia, me había ido a África, me había ido a Haití, a México, a Guatemala, buscando chamanes, buscando mi propio Don Juan, pues un día me llama Concha y me dice, oye, Manuel, mañana va a estar el Nahual. Nosotros no nos referíamos a él como Carlos, como Castaneda, sino como el Nahual. Mañana va a estar el Nahual, va a haber una reunión privada para un grupo de personas, para que las brujas, que son esos personajes fascinantes y terribles y con un desenlace terrorífico en esta historia, que seguían a Castaneda como si siguiesen a Jesucristo, ¿no? Y entonces ellas eran, cuando yo me cogí el autobús, me fui de La Coruña a Madrid para estar en esa reunión, y ellas iban mirando a los que estábamos allí presentes para buscar a los nuevos adeptos o discípulos o seguidores, no sé cómo decirlo. Y no nos dijeron nada en ese momento, y al día siguiente, bueno, claro, imagínate, es un subidón, ¿no? Tener a Castaneda a 3 metros. Mm. Yo creo que fue, yo tengo mi teoría, creo que fue porque yo di mucho la nota en aquella reunión, porque todo el mundo, es que no sé cómo explicarte, tú imagínate que eres capaz de coger la máquina del tiempo de Benítez, te vas a la época de Jesús, al Sermón de la Montaña, y tienes a Jesús a 4 metros. Cuando Jesús dice alguna pregunta, a ver quién tiene cojones a preguntarle nada a Jesús, ¿no? Porque le preguntes lo que le preguntes, vas a quedar como un idiota. Pero como yo ya soy consciente de que soy un gilipollas y un idiota, yo sí le pregunté. Y le pregunté y le repregunté, y hubo incluso un pequeño... Además recuerdo que Concha me miraba así, frunciendo el entrecejo, ¿no? Como con reprobación, pero cállate la boca, que estás haciendo ridículo. Pero hombre, uno no tiene la oportunidad de tener a Castaneda todos los días, ¿no? Entonces yo creo que fue por aquello. Porque como yo no creo en nada de eso del aura y el cuerpo etérico, ni el globo, ni el huevo luminoso, esas cosas, pero a mí al día siguiente me llama Concha y me dice, oye, que han dicho las brujas y el Nahual está de acuerdo, que eres tú el que tiene que entrar. Y así, de esta manera, es como yo entro en ese mundo de los brujos de Castaneda. Por hacer el gilipollas en el turno de preguntas o por otra cosa. ¿Cómo fue la experiencia del contacto? Porque sé que él también te habló sobre, no sé si algún tema ovni, o que sabía que también... Sí, claro, porque tema. Yo le pregunté, claro, yo he hecho la autopsia a los libros de Castaneda. Yo me he leído los 14 libros mínimo 5 veces cada uno. O sea, casi me los sé de memoria. De hecho, en el en la vida secreta de Carlos Castaneda, empiezo haciendo una radiografía libro por libro, quiénes son los personajes. Claro, primero te doy la versión oficial, libro por libro, qué es lo que ocurre, de qué conceptos habla, qué personajes van apareciendo, y luego ya en la segunda parte te explico la verdad. Quiénes son esos personajes, en quién están inspirados, de dónde sacó esas ideas, pero para eso tienes que conocer la primera parte. Y una de las cosas que él mencionaba, creo que recordar que era en Una realidad aparte y en Las enseñanzas de Don Juan, es que en alguna ocasión, estando con Don Juan en el desierto, habían visto unas luces extrañas en los cielos. Pues claro, a ver. A la que hablábamos de Paco Padrón, comparaba las primeras experiencias que tuvo en las tumbadoras, las luces, una luz, una bola. Castaneda también habla de las tumbadoras, vamos, lo define así, bueno, lo llama así, tumbadoras. Hasta tal punto es importante el tema ovni en la obra de Castaneda, aunque nunca se refiera a él como tal, es que todos los elementos que iban apareciendo en la historia de la ufología, él los iba incorporando en su narrativa en los siguientes libros. Y tanto es así que cuando le piden, claro, porque es algo inaudito en la historia académica, es inaudito que te den un doctorado en antropología sin haber presentado ni una nota, ni una grabación, ni un vídeo, ni una foto, ni una sola prueba de tu objeto de estudio. Es flipante. O sea, nosotros, yo tengo una colección de cuadernos de campo, yo lo anoto todo. Yo te puedo decir dónde estaba exactamente cualquier día, cualquier hora de cualquier año, porque anoto todo. Cogemos el coche en tal sitio, hacemos 230 kilómetros, la gasolina cuesta tanto, paramos a comer un burrito, yo le echo picante, cuesta tanto. Yo lo anoto todo, como se supone que hacía él, ¿no? Pero él nunca presentó nada. La única vez en la historia de Castaneda que él presenta una prueba de algo, entre comillas, es una foto que se había publicado en una revista de ufología mexicana de una especie de figura más o menos antropomorfa en el cielo que él presenta como los voladores. Los voladores son, dentro de esa narrativa que va creciendo a medida que pasan los años, porque él tiene que incorporar nuevos elementos para escribir nuevos libros, los voladores son una especie de reptilianos, de extraterrestres de otra dimensión, que entran en la nuestra para alimentarse de nuestra energía. Vamos, Freixedo de toda la vida, ¿no? O David Icke, vamos, que el mundo de la ufología lo tenemos muy masticado. Sí. Esa es la única prueba gráfica de algo que Castaneda presentó alguna vez en su vida y viene del mundo de los ovnis, imagínate. Y luego ya la historia trágica y terrible y cruel y brutal es la de esos seres inorgánicos que en teoría habrían venido de otra dimensión, se habían corporizado en la nuestra y le acompañaban como parte de su séquito femenino. Hablo de la exploradora naranja y la exploradora azul, que eran dos chicas muy atractivas, bueno, como todas las brujas, muy atractivas, muy guapas, que él presentaba como seres extraterrestres. Entonces, tú imagínate, Julio, lo que es para un creyente, para un seguidor, llegar a una reunión y que de repente te presenten a una tía y te diga, mira, esta es la exploradora azul que se ha materializado desde otra dimensión. Aquí tienes un extraterrestre de carne y hueso. No te quedas tan pancho, imagino, claro, lógicamente. ¿Me escuchas? Sí, hola, pero... hola. No, que te decía que es que se ha ido la señal. No, que te decía que uno no se queda tan pancho. Me imagino que tú te quedarías tan pancho a decir, bueno, me dicen que esto es un extraterrestre. Que todas, bueno, no me lo creo, pero bueno, muy guapa que todas sea. Todas las brujas, mira, cuando nosotros conocíamos a las brujas, a Florinda Donner, a Thaisa Velar, a Carol Tis, a Karin Lundag, que es a la que yo le debo, Lundag, la Valquiria, le llamaban la Valquiria, es la que aparece, si alguien busca en Google vídeos de tensigridad, la tipa alta, fuerte, rubia, de pelo muy cortito, que parece una valquiria noruega, aunque en realidad era estadounidense. Esa fue la que me señaló a mí. O sea, yo siempre le estaré agradecido a ella porque ella fue la que se fijó, ¿no?, en mí, según me contó Concha, y la que convenció al Nahual. Y es una de las que se suicidó, de las muchas que se suicidaron, se quitaron la vida cuando murió Castaneda, porque ya no tenían lugar al que ir y ya habían perdido toda su vida. Y perdido todo. Cuando tú conocías a estas mujeres, venían predecidas por un relato épico. O sea, Carol Tix nos decían, lo que siempre nos contaron de Carol Tix, es que ella era una bruja que pegó un salto a otra dimensión, que estuvo, creo recordar que unos 10 años, según nos contaban, viviendo en otra dimensión, y que luego había vuelto a esta dimensión como si no hubiese pasado ni un segundo. Claro, a ti cuando tú veías a Carol Tix, yo tuve la suerte de conocerla, flipabas, decía. De hecho, el sobrenombre era la mujer Nahual. Carol Tix era la mujer Nahual. Claro, pues es como si estuvieses viendo también eso, un ser de otro planeta. Claro, cuando hice la investigación, lo que descubrí es que cuando Carol Tix, que fue una de las primeras seguidoras de Castaneda, se enteró de que Castaneda había dejado embarazada a una tía en Perú, la tía se fue del grupo. Se fue del grupo, se casó, tuvo su vida, y 10 años después, paseando por Beverly Hills, vio un cartel que anunciaba una conferencia de Castaneda, volvió a encontrarlo, renació el amor de 10 años atrás y volvió al grupo. O sea, no estuvo en otra dimensión. Estaba viviendo en Oklahoma o en Arkansas, no me acuerdo ahora, en el libro está detallado todo. Pero claro, vamos, cuando tú las conocías, tú solo tenías la versión bruja. Claro, lógicamente. Vamos a una serie de paralelismos, porque me gustaría que me hablaras de determinada gente que también tuvo contacto con Carlos Castaneda. En primer lugar, lo has comentado, Jacobo Grinberg. Aquí estuvo hace ya unos meses Ida Cuellar, hablándonos de su documental. Sí, hombre, ya me habló de ti, y yo sé que colaboraste también en su documental, apareces también en los créditos. Y me gustaría que me hablaras un poco de ese paralelismo, tu opinión personal, lógicamente, de todo este también, esta historia, que, bueno, la desaparición de Jacobo Grinberg, que si sigues la estela, lógicamente, de las redes sociales, de YouTube, hay cientos, miles de personas que intentan también buscar una explicación o dar el paradero de Jacobo Grinberg. Tuvo contacto con Carlos Castaneda, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es que tuviera contactos, es que estaba llamado a ser el sucesor, a ser el nuevo Nahual. Fíjate hasta qué punto. Y de hecho, yo hice una investigación, por eso conocí a Ida, sobre la relación entre Grinberg y Castaneda para recomponer esta biografía, ¿no? Porque si alguien investigó el chamanismo en México, no fue Castaneda, sino fue el doctor Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, durante años, él tiene publicada una colección maravillosa que se llama Los Chamanes en México, donde están todos. Es una maravilla. Yo estoy leyendo el de Pachita. Es una maravilla. Una maravilla. Lo que pasa es que me sorprende, yo no sé tu opinión. Las cosas que cuenta, que eres testigo en las sanaciones de el ser que es el rey y el Tupac, exactamente, que hace todas estas curaciones, pero alucinantes, de sacar y meter huesos, corazón, yo que sé, materializar vísceras o materializar un hígado, a mí me parece todo sorprendente, no sé tu opinión. Sí, claro que es sorprendente, y además precisamente ahora estoy terminando el cuaderno de campo 10, donde aspiro a demostrar que lo paranormal existe y por qué. Eso ha sido un trabajado brutal. Y hay un capítulo en el que hablo de las coincidencias que yo tuve con Grinberg en algunas investigaciones con los mismos sujetos. Pues yo tuve la suerte de conocer a algunos de los sujetos que habían estado previamente con el doctor Grinberg. A Grinberg no tuve la suerte de conocerle en persona, solo pude hablar por teléfono una vez con él, muy poquitos días antes de su desaparición. Y siendo muy contundente, Julio, yo creo que paralelismo con Castaneda, ninguno. Más bien son antónimos. Lo que ocurre con Grinberg, que era una eminencia en la UNAM y fue uno de los primeros investigadores en llevar lo paranormal al laboratorio de la universidad y además en elaborar una teoría, la teoría sintérgica, para explicar los fenómenos paranormales, Grinberg dedicó muchos años de su vida a investigar a los chamanes y era el gran amigo de los chamanes. Grinberg consiguió llevar a muchos chamanes mexicanos al laboratorio para ponerles un electroencefalógrafo, un electrocardiógrafo, para hacer estudios en laboratorio. Y eso lo hacían los chamanes porque confiaban en Greenberg. Y cuando Greenberg conoce a Castaneda, Castaneda era un poco, o sea, México era un poco la zona experimental. Hubo tres grandes grupos en los seguidores de Castaneda, en todo el mundo hubo y hay seguidores, ¿no? Pero los tres grandes grupos eran el de Los Ángeles, el de España y el de México. Eran los tres grandes grupos de seguidores, de adeptos o de discípulos de Castaneda. Cuando Greenberg conoce a Castaneda, flipa y queda seducido, pues como yo, como Concha, como todos los que le conocimos, ¿no? Quedamos seducidos. Y Castaneda estaba fascinado por la figura de Greenberg, porque era un tipo muy inteligente, un tipo que había conseguido meter lo que él no consiguió. Hay toda una historia fantástica de Castaneda con la Asociación de Antropología de Estados Unidos y con la Asociación de Parapsicología de Estados Unidos. No me voy a enrollar con eso, pero es un tema flipante también, muy chulo. A él le gustaba mucho Greenberg. Y yo ¿cuál es tu versión? ¿Sería tu versión del paradero de Greenberg? Que bueno, no sé. Bueno, que está muerto, evidentemente, y tengo una candidata que es su segunda esposa, eso lo tengo clarísimo, al igual que Ida. No, pero sé, digamos que como ese limpiador, que toda la versión que aparece también en el documental, y que Ida Cuellar, él tampoco no se decide por ninguna, simplemente explica, bueno, pues las diferentes versiones. ¿Tú crees que está muerto? Sí, sí, que está muerto. Y la pista que siguió la policía, porque, como te digo, Greenberg estaba, más que Greenberg, su segunda esposa, estaba muy metida en el grupo de Castaneda. De hecho, llegaron a viajar a Los Ángeles y pasar unos días con ellos. Entonces, claro, cuando se produce la desaparición, la policía sigue esa pista. Y eso ha dado mucho juego a las mentes conspiranoicas. No, es que Castaneda lo mandó con Don Juan a la segunda atención. No, los cojones. Porque antes de la desaparición, un día, en una de las reuniones, Greenberg se levanta, manda la mierda a Castaneda, se marcha y nunca más vuelve al grupo. Y la razón es Estusa, la hija de Castaneda, porque la hija de Greenberg, perdón, que también tuve la oportunidad de hablar con ella, con sus compañeros de la UNAM, etcétera, porque, digamos, por ser elegantes, que Castaneda hace un comentario muy poco oportuno delante de Greenberg sobre su hija. Y Greenberg dijo, hasta aquí. Él en ese momento ya tenía grandes sospechas, porque si él, que había conocido a todos los chamanes de México, a los hijos, a los nietos, a los cuñados, a los padres de todos los chamanes de México, nunca había encontrado ni una sola pista del tal Don Juan Matus. Así que él ya se sospechaba que Don Juan Matus nunca existió. Ni Doña Soledad, ni La Gorda, ni nadie. Y cuando ocurrió lo de la hija, dijo, hasta aquí, ahí te quedas, y es cuando él rompe relación, pero eso fue antes de la desaparición. Por eso digo que no tiene nada que ver la desaparición de Greenberg con la pista de Castaneda. No, me imagino, lo que pasa es que tenían conexión porque se habían conocido. Yo, cuando hablé con Ida Cuellar, me habló también de ese tipo de contactos entre Jacobo Greenberg y Carlos Castaneda. Era simplemente ese pequeño paralelismo, porque se conocieron de alguna manera. Sí, sí, bueno, ya te digo que él estaba elegido. Todos decían en México que cuando Castaneda pasase a la segunda atención, que es lo que se nos vendía, que Castaneda no iba a morir. Castaneda no podía morir, porque era un nahual, era un mesías. Jesús no lo enterraron, ¿no? Se supone que resucitó al tercer día y se fue al cielo en cuerpo. Pues Castaneda igual. Entonces, que cuando Castaneda se fuese a la segunda atención, quien quedaría como nuevo nahual sería Greenberg. O sea, que la relación fue muy estrecha y de años. Y tú comentas que Jacobo Greenberg está muerto, pero ¿el por qué? ¿Lo sabrías decir o no? A lo mejor no podrías llegar hasta... No, hasta ahí no, eso lo tendría que decir el juzgado, claro, o la policía. Claro. Pero no, me refiero... De todas las opciones que hay, conociendo México como lo conozco, con la tasa de criminalidad que hay en México, que es brutal, y con lo fácil que es comprar a un sicario, y conociendo además la relación que tenía Greenberg con su segunda esposa, muy tormentosa, había mucha diferencia de edad, ella estaba obsesionada con Florinda Donner. Esto además me lo confirmó la familia de Florinda, que eran de Venezuela, que también tuve la suerte de poder entrevistar a su hermano. O sea que, vamos, yo tengo bastante claro mi sospechoso, número uno. Número uno, ok. Vamos a otro paralelismo, otro encuentro que tuvieron. Este está vivo, yo lo he conocido personalmente, ha estado en la Luz del Misterio, lo tengo además aquí también muy cerca de Londres, que es Uri Geller. ¿Ya no lo tienes? Ya no lo tengo. No, ah, se ha mudado, ahora está en Tel Aviv, bueno, abierto. Sí, está en el museo suyo, sí, exactamente, tienes razón, en Israel, sí, lógicamente, porque es allí israelita, es cierto. ¿Qué contacto tuvieron Uri Geller? Sé que en alguna entrevista ha sacado algunas voces de él, lógicamente, sobre un regalo creo que le dio Carlos Castaneda y que él guarda. Bueno, tú conoces a Geller. Geller es, sí, es un encantador de serpientes, sí, otro tío de un poder del verbo extraordinario. Yo había tenido la suerte de pasar varios días con Geller en dos ocasiones, en el año 93 y luego en el año 99, quiero recordar. Lo había tenido en mi programa de televisión, en la televisión de Galicia. Habíamos cuajado tan bien que Geller me había propuesto a mí ser el presentador de una serie sobre su vida. O sea, que la productora con la que yo trabajaba en la televisión de Galicia, fuera la que crease la serie biográfica de Geller. Cuando yo hablé con Javier Galep, que era el dueño de la productora en Santiago de Compostela, me dijo, oye, pues mira, es un honor, claro, pero es que yo soy palestino y Geller es judío. Y hombre, yo quiero volver a mi casa. Y entonces este empresario millonario palestino, Javier Galep, que vive en Galicia, pues nada, me dijo que ni de coña, pero que tuve muy buen rollo con él, ¿no? Luego volvimos a coincidir en Barcelona unos años después, y cuando yo estoy haciendo la investigación sobre Uri Geller, perdón, sobre Castaneda, fíjate qué cosa más curiosa, por un falso positivo, o sea, justo en 2017, cuando yo estoy en plena investigación sobre la biografía de Castaneda, febrero de 2017, la CIA desclasifica, bueno, no la CIA, sino la, uh-huh, no es que desclasifique, sino que digitalizan y ponen al acceso de cualquiera, sí, en su página web, más de 3 millones de documentos sobre temas de misterio, de ovnis y tal. Y haciendo una búsqueda... Bueno, Uri Geller aparece un montón de veces, pero uh-huh, aparece un tal Carlos Castaneda. También, sí. Claro, y entonces es cuando yo flipo, digo, uy, Tate, aquí hay tema, porque Castaneda, no le hemos contado, es claro que es imposible resumir toda una vida en una hora. Castaneda, lo que él contaba es que él se había ido a Estados Unidos porque se había alistado al ejército americano para la guerra de Corea, y que entonces él había conseguido la nacionalidad por haber servido en el ejército americano durante tantos años, todo mentira, ¿eh? Por eso yo me puse en contacto con el Ministerio de Defensa, con los archivos militares, siguiendo esa pista. Y por eso acabé en los archivos de la CIA. En los archivos de la CIA me encontré con un Carlos Castaneda que aparece como traductor. Dije, hostia, ya lo tengo, aquí está, esto sí, tiene sentido, porque él además aseguraba que había trabajado, Carlos Castaneda, él decía que había trabajado como espía para la CIA. Eso es lo que le contaba a sus churris, ¿no? a sus brujas, a sus seguidores. Entonces yo sigo esa pista. Por un lado, lo del traductor, empiezo a investigarlo, al final descubro que efectivamente es un Carlos Castañeda, pero cubano, no venezolano, que es un tío que efectivamente trabajó como traductor, que es un tío que trabajó como cubano, que trabajó como colaborador de la CIA en los años 50. Y luego me encuentro unas reseñas de un supercongreso que se había organizado en Estados Unidos, en el que aparecen Andrija Pujaric, que es el descubridor de Uri, Carlos Castaneda y Uri Geller. Y como yo tenía esa buena relación con Geller, digo, joder, pues le pregunto, ¿no? Total, no pierdo nada. Entonces le llamé, le pregunté y para mi sorpresa me dijo que sí, que él efectivamente había conocido a Carlos Castaneda, que se lo había presentado Pujaric y que habían tenido una buena relación y es otra de las... Porque yo no... Te prometo, Julio, que yo no dejé ni una pista sin seguir. O sea, yo creo que no he dejado ni un cabo suelto. Cualquier pista que aparecía, yo la seguía hasta el final. Y en el caso de Geller, pues sí, efectivamente se conocieron gracias a Andrija Pukhari. Cuando Geller viaja a Estados Unidos para los experimentos del Stanford y Seth Institute, toda aquella historia, es cuando Pukhari le presenta a Castaneda. Porque date cuenta que en los años 60 y 70 nadie en los Estados Unidos ignoraba quién era Carlos Castaneda, porque era la gran estrella del momento, y Pujaric lo conoció. Lo que no sabía Pujaric es que Castaneda se inspiró en las investigaciones de Pujaric para crear a su propio personaje. Y le regaló algo, me parece, a Uri Geller, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que cuenta Uri. que le había regalado un... Lo que pasa es que cuando yo hablé con él, justo en ese momento, él estaba haciendo el traslado de todas sus pertenencias de la casa en Londres a la de Tel Aviv, y me decía que sí, que le había regalado un colgante, que él usaba como amuleto, que lo tenía metido en uno de los contenedores, y que ya cuando desmontase todos los contenedores en la mudanza, que ya me lo buscaría y tal. Pero claro, pasaban los meses. Yo ya terminé el libro y dije, oye, pues mira, si un día lo encuentras, pues... O cuando yo vaya a visitarlo a Tel Aviv, que tengo la intención de ir y conocer su museo, pues espero que lo tenga por allí expuesto. Entonces, no fue espía, fue también otra mentira. No, estaba mentira, nada, ni de coña, para nada. Era algo que me contaba a las chicas. Antes de cerrar el capítulo de Urigel, quería preguntarte algo que no tiene realmente mucho que ver con este tema, pero... Es una pregunta que no quiero irme de aquí sin preguntártela, porque mi relación con Cáceres. Creo recordar, no sé si esto es cierto, si no es cierto me dices que no, que yo tuve muy buena relación con Mónica Nieto, tú también tuviste muy buena relación con Mónica Nieto. Tuve una gran amistad. Y yo también tengo una muy buena relación con Mónica Nieto. Yo he conocido muy bien a su madre, Teresa, he compartido muchas fiestas, sí. Comidas... A mí nunca me contó algo que tú has comentado, que creo que has comentado. ¿Es verdad que cuando estuvo Mónica Nieto embarazada, vio algo extraño, vio una luz extraña? No, Mónica no. Mónica tiene dos hijos. No, Mónica no. Teresa. Teresa. Cuando estuvo embarazada de Mónica, según te he escuchado algo hace muchos años, que comentabas, no sé si en Espacio en Blanco, mira, en algún lugar... Vas a tener toda la historia completa porque le dedico un capítulo, como 50 páginas, al caso de Mónica Nieta en este cuaderno de campo, que es sobre la parapsicología científica y de laboratorio y de universidad. Pues claro, no puedes hablar de la parapsicología en España sin hablar de Mónica Nieto. Y como yo tuve la, igual que tú, tuvimos la puñetera suerte de estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, que fue en Cáceres en 1987, cuando empieza la investigación, y yo tuve mucha... Con Cepes, con Rafa. Mira, el otro día estaba hablando con él, ahora está en Brasil. Sí, sabes que tuvo una enfermedad terrible. Bueno, pues entonces yo cada vez que iba a Cáceres, claro, iba a ver a Mónica y a Teresa. Y un día, allá por finales de los 80, principios de los 90, cuando estaba toda la eclosión del libro de Bud Hopkins y de Wally Strieber, lo de Comunión, Intrusos y tal, todo el mundo hablaba de eso. Pues un día Teresa me cuenta, pues hombre, yo recuerdo, a ti que te gusta esto de los ovnis, yo recuerdo que estando embarazada de Mónica, no de su hermana ni de su hermano, sino de Mónica, yo una noche tuve como un sueño extraño, me levanté, vi una luz y no sé qué. Y claro, a mí en aquel momento, yo era muy joven, yo no siempre fui así, antes era más joven, ¿no? En los años 80 era más joven y más vulnerable, pues a mí aquello me sonó a, hostia, gran revelación, ¿no? Ahora creo que no tiene nada que ver. El caso de Mónica Nieto está súper estudiado. Hay unos informes que hacía Juan Carlos Hernández Cárrica, que tú conoces perfectamente. Yo sé, porque te he escuchado en el programa comentarlo con Casas Huguet, que tú también tienes las actas notariales, tanto de las pruebas de ética. Gracias a Mónica, claro. Tengo las actas, gracias a Mónica. Tú las tendrás, me imagino, ¿no? No, y de hecho las voy a publicar, van a salir. Ah. Va a salir todo, todos los informes de Juan Carlos. Yo no sé el tema de la publicación, nunca he tenido oportunidad de hablar sobre el tema, de hablar en algún libro sobre la cuestión. Me hubiera gustado porque hay una línea roja legal de las actas. Me imagino que si Mónica pues, te ha dicho algo, pues, seguramente podrás publicarla, pero no tienen desperdicio las actas, como el notario. Se queda asombrado de todas flipa. Las experiencias. Flipa en colores cuando le meten objetos o cosas en las cajas opacas y ella las adivina de una manera totalmente rápida, bueno, como un juego de alguna manera. También te digo que no tiene tanto valor, porque cualquier ilusionista, yo puedo hacer eso y puedo hacer muchas más cosas. Ya lo sé, que lo recoja un notario es una anécdota, no es muy habitual, hay muy pocos casos. Yo recuerdo, yo tengo también las actas de Argamasilla, pero hay muy poquitos casos en la historia de la parapsicología española en que un notario levante acta. Y lo encantador es cómo redacta el notario. Bueno, yo como notario, yo no sé cómo cojones hace esto, pero lo hace. Es que yo doy fe de que lo hace. Está bien como anécdota, ¿no? A mí me parece mucho más interesante e irrefutable las pruebas que se hicieron, por ejemplo, en el hospital de Cáceres, cuando le meten el electromiómetro, los cambios fisiológicos, lo del calor, te lo juro, Julio, a mí eso me flipa, porque eso no lo hace, esto ¿cómo cojones lo hace? Cuando ella producía el fenómeno, le subía la temperatura en las manos, que eso es algo que a mí me contaba ella, yo recuerdo muchas veces que me decía, es que yo noto como que me queman las manos, me queman, claro, pero eso se constata empíricamente, ¿no? Para mí eso tiene mucho más peso que las actas notariales, que no dejan de ser una curiosidad interesante, ¿no? Yo ahora, a lo mejor, no sé si me ves como locura, cuando estaba leyendo a Pachita y todas las sanaciones, yo que he estado también con Mónica muchas veces, la experiencia también, he llevado a mi madre incluso a Mónica, porque ella sana, se dedicó mucho tiempo a sanar, ahora creo recordar ahora que está dedicada a otros aspectos más empresariales y más gematísticos. Pero bueno, toda la trayectoria de Mónica, sobre todo en el mundo de la sanación, a mí también me parece apasionante. Cómo aprendió ella a ver los cuerpos opacos, a aprender un poco de medicina. Esa parte imagino que también la conoces, me imagino, ¿no? Claro, claro. Pero si ya toda la historia yo creo que va a quedar muy completa en este cuaderno, porque yo tuve la suerte no solo de vivir todo el proceso, sino que dentro de aquel primer grupo del CEPEX, es que claro, tú eres de Cáceres, coño, tú lo tienes más fácil, yo soy de La Coruña, pero yo unos años antes me había hecho socio de todos los grupos de parapsicología que había en España, y yo tengo mi carnet del CEPEX, y además en el año 87 es cuando Rafa Rivera, cuando Carrión, Berrocal en Madrid, montamos la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal. Y tuvimos las primeras reuniones en el año 87 y 88, que esto también lo cuento, en la cronología, vamos, de los hechos. Y por eso, cuando surge el caso de Mónica, es que a mí, que era un crío, jolín, que era como tú, porque nosotros empezamos súper jóvenes, es que era un bebé. ¿Cuántos años tienes tú? Yo he hecho, voy a hacer 50 años. Pues es que somos unos críos, chaval, y sobre todo en el año 87, pues imagínate, no quiero decir la edad que teníamos, porque yo cuando te conocí debías tener 14 o 15 cuando yo te conocí. Sí, es verdad, recuerdo con la revista Cene y con todo esto, y con exactamente, todas las conferencias. Sí, hombre, lo que quiero decir es que dentro del grupito del CEPEX y de la sociedad es que yo tenía una vocalía. A mí me dieron siendo un crío, a mí me dan una vocalía que no valía para nada, más que para fardar, ¿no? Es que yo soy vocal de la Sociedad Española de Investigación Científica, el fenómeno paranormal. Entonces, cuando íbamos a casa de Mónica, claro, que Argumosa, que, bueno, Rafa era un poco más joven, pero Casa Suguet, Alfredo Bonavida, claro, el que estaba más cerca en edad a Mónica era yo. Y por eso siempre tuvimos mucha complicidad, y cuando en el año 98... la productora aquella americana prepara un documental sobre Mónica y le piden un investigador, al único que llaman es a mí. Y yo me voy a Cáceres, ya en los 90, y es cuando ya me encuentro a Mónica, con Jorge, con sus hijas y tal. Uh-huh. Pero que hubo un muy buen rollo, ¿no? Que hubo mucho feeling. Y yo recuerdo exactamente el día que Mónica me dice que no se lo cuente a los señores mayores estos, porque lo querían llevar todo muy académico, muy científico, y esto de la curación, respondo a tu pregunta con esto, esto de la curación se salía tanto del tema de la PK como del tema de la SP, es que los parapsicólogos son muy acomplejados y tienen que parecer más científicos que los científicos. Entonces me cuenta que un compañero del colegio, que hablé con él, que estuve en el colegio, se había caído, se había dado un golpe y ahí le dolía una rodilla o algo así, y que ella le había puesto las manos y se había curado. Entonces, yo recuerdo que Mónica decía, es que a mí esto me aburre, porque tú sabes que a Mónica no le molaba nada estos temas, tirarse allí horas con la música de Michael Jackson o de Ricky Astley para ver una caja o para doblar una cuchara, decía, pues a mí esto me parece una chorrada, yo quiero hacer algo útil. Y así es como ella después, igual que Matthew Money, igual que otros psíquicos, termina dedicando su vida a hacer algo útil, que es la sanación. Sí. Exactamente, sí, es lo que ella también me contaba, que le parecía una chorrada todo esto de exhibirse en todas las televisiones del mundo doblando cucharas, y que, bueno, en algunas ocasiones, algunas veces, porque se ponía nerviosa, pues no salía todo lo bien que hubiera querido. Pero sí, la verdad que sí. Hay documentos sí, irrepetibles, Julio, ¿eh? O sea, lo de Mónica, igual que lo de Inés, lo de Mónica no se ha visto en la vida. Lo de Inés sobrepasa ya todavía es más sorprendente. Yo no sé si tú llegaste a conocer el paradero de Inés, porque José María nunca quiso decirlo. Sí, un pueblecito de Granada. El paradero donde estaba antes, donde está ahora, si lo conozco, Yo no tuve, y esto es algo que siempre le reprocharé a José María. Es que ya nos vamos, ya nos olvidamos de Castaneda, si quieres, ya hablamos de Mónica. Con el tema de Mónica hubo una corrupción. También, que también lo admiraste, yo también lo admiré, muy amigo de José María, que participó, que era el profesor de física en la Universidad de Barcelona. Buenavida, Alfredo Buenavida. Buenavida, Alfredo Buenavida. Alfredo, mira, Alfredo, le dedico el libro a Buenavida, porque Alfredo Buenavida, hago toda su biografía porque para que se sepa quién es Buenavida. Buenavida era un sabio, Buenavida era un genio de la física, Buenavida no era un paduato, aunque luego los come mierda estos de RP luego sacaran que era un estúpido. Llamar estúpido a un tío con la carrera de Buenavida es que es inmoral, acusando a Buenavida de que malversaba fondos, o sea, que utilizaba el instrumental de la universidad, porque él era profesor de la universidad, para hacer investigación paranormal, cuando lo que había en la universidad era una mierda comparado con lo que tenía Buenavida en su casa. La casa de Buenavida no era una casa, era un laboratorio. O sea, tú entrabas y te lo juro. Bueno, de hecho voy a sacar un montón de fotos. Desde el suelo hasta el techo, todo era instrumental de investigación. Los alumnos de Buenavida que querían hacer investigación pasaban de la universidad y se iban a casa de Buenavida. O sea, hay que ser imbécil para decir que Buenavida utilizaba los recursos de la universidad. Ya le gustaría a la universidad tener los recursos de Buenavida, porque Buenavida se gastaba toda la pasta que ganaba en el instrumental más sofisticado que había y que, entre otras muchas cosas, utilizó para la investigación de psicofonías o en casos como el de Mónica y el de Inés. Sí, sí, ciertamente. Aquí lo hemos contado. Que por cierto, que el nombre de Inés se lo puse yo, no se llama Inés. Claro, José María le dice... Claro, joder, es que este caso, porque pasó algo muy terrible, yo no lo he contado nunca, lo voy a contar ahora en el libro, por qué se jodió el caso de Mónica Nieto, por la ambición de unos investigadores, para que no ocurriese lo mismo. Claro. El de Inés no lo sabía. No, precisamente para que no ocurriese lo mismo con el caso de Inés, para que nadie le hiciese un dibujito de una tarta, este trozo para ti, este para tu mamá y este para mí, como ocurrió con Mónica, digamos que José María llevó todo el caso con una discreción enorme. Entonces un día me dice, claro, es que yo no sé cómo referirme a ella y tal, y fui yo el que le dijo, tío, usa un acrónimo. ¿Cómo un acrónimo? Sí, pues por ejemplo, INES. De hecho, el capítulo del cuaderno se titula Inés no es nombre de mujer, porque no es un nombre, son cuatro iniciales que significan investigación y estudio de una sensitiva. Y entonces le hizo gracia a José María y a partir de entonces se refirió a ese caso como a la niña de Granada, como a Inés, pero no se llama Inés. Y el informe Stanford, imagino que lo tendrás, todo esto, imagino en español y en inglés, que lo mandó a Stanford, imagino, ¿no? ¿Dices el de Inés o el de Mónica? El de Inés. No, el de Inés, el último, me refiero, el que hizo José María Casas Huguet con todas las fotografías de todos los objetos, las láminas estas de los bimbo que doblaba ella y que hacía letras, números y todo esto. Bueno, sí, que es apasionante. No solo letras, sino componía palabras. Palabras, exactamente, sí. Claro, de hecho, cuando se presentó el caso, fue en el año 91, en una reunión que organizamos en Vigo, en el Centro de Investigaciones Psicobiofísicas, que fue, yo creo que nunca se hizo nada parecido, vino el padre Pilón con todo el grupo EPTA, vino Manuel Gómez Ruiz, José Juan Montejo, José María, toda la gente de los grupos de investigación de parapsicología científica, nos reunimos allí, y allí es donde él se trajo todas las láminas y todas, y flipamos todos, fue el primer contacto así con aquello. Sí, imagino que si me lo dio a mí, también se lo ha dado a Moisés, el informe Stanford, que así lo llama porque era para la Universidad de Stanford, que envió a la Universidad de Stanford todo pues la investigación que él hizo en el caso de Inés. Con Alfredo, además Alfredo era el que diseñaba las cajas. Las bolas famosas, la anécdota de las bolas. Las canicas aquellas, sí, es canicas, verdad. Exactamente, es una cosa apasionante. Nos hemos ido un poco, vamos a reconducir ya varias cosas de este tema apasionante, que contigo es mágico, completamente una enciclopedia. Y nos vamos, quería preguntarte, antes de terminar, son tres preguntas, sobre el contacto de Carlos Castaneda con la reina Sofía. Te he escuchado que también tuvo. Ay, este es un tema delicado, yo no quiero tener problemas con la Casa Real, pero sí. A mí me apasiona mucho la Reina Sofía. Yo cuando hice Vamos al Descubierto, sé que perfectamente, cuando ha estado aquí Juan José Benítez también, él dice que tenía una biografía sin publicar, y bueno, todo el tema de Shirley MacLaine, la conexión, el interés con el fenómeno, a mí me apasiona toda esa conexión que tiene que ver con la Reina Sofía. Y cuando tú dijiste en algún lugar Carlos Castaneda y la Reina Sofía, también dije, Dios mío. Claro, como te decía, Carlos Castaneda, lógicamente, tenía debilidad por la gente poderosa, por la gente influyente, y tenía muy buenas relaciones. Esto por un lado. Por otro lado, la reina Doña Sofía, ya desde antes de casarse con don Juan Carlos, ella y su hermana ya tenían mucha afición. De hecho, tienen un libro publicado en griego sobre arqueología y cosas del pasado y tal. Y siempre ha tenido mucho interés por el tema del misterio, de lo sobrenatural, inculcado por su madre, tanto a ella como a su hermana, por el tema del orientalismo, el yoga, muchas cosas. Cuando ella conoce, ya siendo todavía princesa, a J.J. Benítez, toda esa parte la conocemos, sabemos que hicieron muy buenas amigas, y que en los viajes en que Juanjo iba como delegado, como reportero de su periódico para acompañar los viajes de los príncipes a Perú, bueno, le presentó a María Riche, le regaló una piedra de Ica, que todavía hoy está aquí en su residencia real, enorme. Lo que era menos conocido es que cuando en 1973 la parapsicología entra en la universidad en España, primero con Germán de Argumosa y luego con Ramos Pereira, y hay clases oficiales de parapsicología tanto en la Universidad Autónoma como en la Universidad Complutense, y en la Politécnica se crea el primer laboratorio universitario de parapsicología de la historia de España. También a don Juan Carlos, pero sobre todo a doña Sofía, le flipó tanto que se matriculó en la Facultad de Humanidades y fue alumna, digamos, no pilló la época de Jordán, de Argumosa, que es anterior, sino cuando Ramos Pereira, el presidente de la Sociedad Española para Parapsicología, es contratado y le pagan un sueldo como profesor de parapsicología en la universidad. Esto ocurrió aquí. Bueno, pues claro, como doña Sofía, pues por su agenda, en fin, no podía asistir a todas las clases, hay una entrega de todo el material del curso, una recepción que se hace con don Juan Carlos y con doña Sofía para la entrega. De hecho, yo publico ahora en el cuaderno de campo las fotos, la entrega de todas las cintas, de todas las conferencias, de todos los cursos de parapsicología que se habían dado en la Complutense, que cualquiera las puede escuchar, porque yo las he ido digitalizando y las he ido subiendo a iVoox y a YouTube. Y o sea que el interés de doña Sofía por lo paranormal está más que demostrado. Y durante la investigación de Castaneda conozco a un tipo costarricense. El grupo de Costa Rica también tuvo bastante, bastante peso en la historia de Castaneda. Allí vivía uno de sus mejores amigos durante toda su vida. Y Castaneda le encarga la misión de conseguir, una vez fracasado el proyecto con Federico Fellini, le encarga la misión de conseguir un productor para hacer la película de su vida, ¿no? Entonces este pobre chaval da la vuelta al mundo, tiene su propio viaje del héroe de un lugar a otro, y aquí en España, cuando Castaneda venía, tenían varias reuniones, y yo tuve la suerte de poder entrevistarlos, otra de mis fuentes, y entonces un día hablando con él me dice, bueno, pero tú sabes lo de la Reina Sofía, ¿no? Digo, no, ¿a qué te refieres? Hombre, que la Reina Sofía era muy amiga de Carlos, del Nahual, y era una de sus seguidoras. Claro, yo esto lo intenté contrastar en Casa Real y, como comprenderás, me mandaron a freír churros. Pero me entra perfectamente, o sea, yo estoy totalmente seguro de que es perfectamente posible que si era alumna de Ramos Pereira, si estuvo visitando las pistas de Nazca y tiene una piedra de Ica enorme en su casa, pues hombre, no es nada extraño que ella también fuese seducida por los encantos de Ica. Seguramente. Dos cuestiones más que espero que no me digas que son muy prolijas. Estas dos cuestiones aparecen en el libro. Una de ellas es que te he escuchado también hablar muy someramente en algún otro lugar, y que te parece muy interesante esa cuestión, que es la influencia en Rusia de todo lo que tiene que ver con el Nahual, con el chamanismo y con Carlos Castaneda. ¿Hasta allí llegó? Bueno, a Rusia, a China, al mundo árabe. O sea, tú puedes encontrar grupos de... es muy fácil. Hay grupos de seguidores de Castaneda en cualquier país en cuya lengua se hayan publicado los libros. Porque los libros son una maravilla. Los libros son tremendamente seductores. Incluso tantos años después de su muerte, todavía se siguen creando grupos, se siguen creando asociaciones. Y lo de Rusia no es nada espectacular. En el caso de Rusia hubo varios directores de cine rusos que quedaron fascinados por la figura de Castaneda, y exactamente igual que los directores de Hollywood fueron metiendo elementos de Castaneda o citas literales de la obra de Castaneda o el nombre o la portada. Si es que es alucinante, hay series y hay películas en que salen las portadas de los libros. En Perdidos, por ejemplo, en la serie Perdidos, en Lost, aparece un tío con una bandeja con los libros de Castaneda. Bueno, es una cosa apabullante, ¿no? Entonces, lo de Rusia tampoco tiene tanto misterio, porque hubo efectivamente mucha, mucha influencia, hasta tal punto que hubo un militar que intentó desarrollar un sistema de artes marciales para el ejército ruso utilizando las técnicas de la tensigridad y de los pases mágicos de Castaneda, hasta ese punto. Pero bueno, que conociendo la dimensión y la trascendencia internacional del personaje, pues tampoco me parece tan raro. Ya, lo que pasa es que tú también hablas de cuestiones muy interesantes, que es sobre experiencias del chamanismo en esas partes del mundo que son más desconocidas, que yo creo que tú también las conoces muy bien. Claro, porque en diferencia a México, que son más conocidas para nosotros, los españoles, Sudamérica, Centroamérica, Mesoamérica, pero de esa parte del mundo tan fría no sabíamos mucho de esa parte tan mágica. Claro, pero ahora porque tú y yo, joder, porque hay confianza y estamos teniendo una conversación coloquial. Si estuviésemos en un foro académico, alguien nos habría dado ya un toque, porque la palabra chamán, chamanismo, para los antropólogos más puristas, solo se puede utilizar refiriéndote a los médicos tradicionales de la Siberia, que es donde se originó el chamanismo, que es donde yo conocí precisamente el chamanismo. Pero bueno, a nivel coloquial, yo creo que todo el mundo entiende, cuando hablamos de chamanes, pues hablamos de esto, de personajes tradicionales, medio brujos, medio guías espirituales, medio médicos tradicionales, y que no pasa nada, ¿no? Pero realmente el chamanismo, si nos ponemos en plan un poco purista. Es exclusivo de esa región, de Siberia. Y la última pregunta, que también viene en el libro, y no sé la correspondencia con el tema de Carlos Castaneda, que es la experiencia que tú viviste también en Puerto Príncipe de la materialización del diablo de Bajel. Es que el problema es que poco has contado tú. Miguel lo ha contado hasta la saciedad, pero tú no lo has contado. Sí, sí, yo lo he contado siempre que me han preguntado. De hecho, nunca te he escuchado a Miguel, sí. Hasta en Cáceres lo ha contado Miguel Blanco cuando ha estado en algún congreso. Por eso claro, te digo que me parecía curioso que te lo he leído, lógicamente, en el libro. Pero porque nuestra experiencia es muy diferente. Porque Miguel, en un viaje a Haití, tiene una experiencia con un bocor diablero, un brujo vudú que en teoría trabajaba con diablos, y cuando vuelve a España y me la cuenta, yo le digo, mira, macho, yo llevo toda mi vida dando la vuelta al mundo intentando encontrar una prueba irrefutable de que todo esto existe. Si tú me dices que está en Haití, pues yo me voy a Haití. Yo quiero ver eso, ¿no? Entonces hicimos un par de viajes a Haití. En el primero, cuando llegamos la primera vez a Puerto Príncipe, después de una odisea que no le deseo a nadie, Haití es un país muy complicado, a todos los niveles, el país más duro que yo he conocido, más pobre, y he conocido unos cuantos. Y cuando llegamos en ese primer viaje, nos dijeron que el brujo con el que había tenido la experiencia Miguel había muerto. No conseguimos encontrar a otro diablero, estuvimos en sesiones de vudú Congo, vudú Rada, vudú Petro, estuvimos investigando el tema del pudré, del polvo zombie, bueno, haciendo otras cosas. Tuvimos que volver en un segundo viaje porque había surgido un contacto con Tony Gelin Tournier, que era otro brujo de Puerto Príncipe, que había tenido amistad con el diablero que había conocido Miguel. Y entonces nos dice que tras su muerte, porque según lo que ellos te venden, cuando tú haces un pacto, bueno, el pacto con el diablo de toda la vida, pues tú me vas a dar 10 años de fama, lujo, poder, mujeres, dinero, lo que sea, y luego te llevas mi alma. Pues había terminado el contrato y se había muerto y el diablo había llevado su alma. Pero su casa, sus bienes, su herencia y la caja donde Miguel dice que cuenta que había visto el diablo, la había heredado su sobrino. Y entonces fuimos a conocer al sobrino y el sobrino también se ganaba la vida haciendo unos rituales. No me quiero enrollar mucho, pero bueno, yo me enrollo lo que No te preocupes. Y entonces, cuando yo recuerdo, para mí lo más importante de esta historia es que cuando yo llego, esto fue en el año, debió ser el año 98, 97, 98, 99, al final de los 90. En aquel momento yo estaba haciendo un programa con Bruno Carreñosa en Radio Voz, que se llamaba Mundo Misterioso. Coincidíamos nosotros, tú y yo, aunque no te acordaras tú, pero yo estaba en La Voz en la Noche. Ah, claro. Bueno, es que aquella época... En la redacción estaba yo ayudando a esta mujer. Que se fue a Argentina, bueno. Está en Galicia, es paisana, no sé si es paisana tuya, porque vive ahora en Galicia. Pero es inteligente. Si está en Galicia, es una mujer inteligente. Sí, perdona que yo trabajé con ella, por amor al arte, lógicamente, trabajando, haciendo horas allí. Como nosotros. En La Voz en la Noche, y no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer, de La Voz en la Noche, era sobre temas de psicoterapia, psicología, y yo coincidía, los veía allí a vosotros también, a Bruno, esa historia. También estaba Mariló López Garrido, coño, claro. Y estaba Juan Ignacio Blanco también, con el Callejón de las Sombras, ¿te acuerdas? Coincidimos allí un grupito curioso. Pues nosotros, yo digo esto porque habíamos anunciado que nos íbamos a Haití. No solo eso, sino que habíamos hecho conexiones a lo largo del viaje, íbamos haciendo conexiones los fines de semana. Bueno, pues ahora estamos en Jacmel, tal, bueno, pues ahora estamos en Cabo Haitiano, estamos en Puerto Príncipe. Entonces todo el mundo sabía que estábamos en Haití y que yo había ido a buscar a ese diablo. Digo esto porque, por lo que ocurre a continuación, es la única vez en mi vida que yo me planteé no contar una historia, callar. Le pedí permiso a Miguel, él me autorizó, entonces no hay ningún problema, lo cual además le honra. Y a lo que voy, cuando nos dicen que ya han localizado el lugar donde estaba ese diablero, que él conoció, nos vamos allí en un suburbio lúgubre en las afueras de Puerto Príncipe, y yo recuerdo que cuando nos bajamos del coche y llegamos, el Tony Linturnier, Miguel Blanco y yo, a la casa, me doy cuenta de que todo lo que había contado Miguel era absolutamente real. O sea, la descripción que él hace en sus relatos, cualquiera los puede escuchar, de que era una, tenías que entrar por un corredor muy angosto entre dos fachadas de la casa del brujo y la casa de al lado, muy claustrofóbico, que al final llegabas a una escalera de caracol que subía a la primera planta, que cuando llegabas a la primera planta había una foto de una virgen. Todo eso, yo lo vi, es real, tal y como lo cuenta Miguel. O sea, todo su relato en lo que yo vi es verídico, ¿no? Que incluso aparece una, igual que ocurrió cuando estaba él, mientras estamos esperando a que nos atienda el brujo, sale una mujer, una haitiana, con los ojos así como desencajados, una expresión. Que esto además le hizo mucha coña a Rodrigo Cortés cuando se estaba preparando la película Luces Rojas, y esto lo mete, hay una escena. Toda la película está basada en cosas, en estas anécdotas que iba contando a Rodrigo, y una de ellas es esta situación de con el diablero de Haití. Cuando entramos dentro, Miguel había descrito una habitación de unos 3x4 metros, en el centro de la cual había una caja enorme de unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de alto, cubierta con una lona. Todo eso es verdad. Había un altar a los loas del vudú, totalmente cierto, las ventanas tapiadas, todo a oscuras, totalmente cierto. Pero claro, en el ritual en el que estuve yo, la puesta en escena me pareció magistral. Vamos, nos acojonamos, no, lo siguiente, porque efectivamente nos enseñan la caja, tal y como contaba Miguel, la caja estaba vacía, aunque todo estaba muy oscuro, pero veías que la caja... grande, ¿no? una caja 2 metros de largo por 1 metro de alto por 1 metro de dibujo, ancho. Incluso haces un dibujo en el libro. Y sí, los bebés del vudú. Y además, muy cerca de ti, porque yo recuerdo que cuando empieza a moverse la caja y oímos las voces y empiezan a pasar cosas, instintivamente tú echas la silla hacia atrás, pero claro, la silla ya estaba pegada a la pared, o no te podías apartar de la caja. Y yo te diré que entre el final de la caja y mis pies debía haber aproximadamente unos 10 o 15 centímetros, no había más. O sea, estabas muy pegado a la caja. Entonces nos enseñan la caja, nos dicen, tuvimos que llevar, quiero recordar que era una botella de ron y unos puros como ofrenda. Cuando levanta la lona, la caja está vacía, baja la lona, empieza el tío a hacer la invocación a Bajel, Mon General, no sé qué, en creol. Entonces la caja empieza a vibrar, empieza a moverse. El brujo dice, ya está aquí, entregarle la ofrenda, soy yo quien mete la mano a través de la lona dentro de la caja, noto un tirón, evidentemente ahí hay alguien que me ha quitado la botella de ron. Entonces oímos, tal y como describía Miguel, una voz hablando creol pero arrastrando las R's, tal, exactamente como él había descrito. Vuelven a levantar la lona, la caja vuelve a estar vacía, la vuelven a bajar, se vuelve a mover pegando unos tumbos enormes. Y entonces Miguel le explica al brujo que bueno, que él ya había visto al general, al demonio, y que habíamos venido desde España para verlo y que yo quería verlo. Y yo le insisto al brujo, oiga, que yo me he venido desde España no para ver una caja dando tumbos, yo quiero ver al demonio. Y ante nuestra insistencia, vuelven a levantar la lona, la caja está vacía, la vuelven a bajar, inmediatamente la vuelven a abrir, y yo lo que veo es a un negrazo con un rabo enorme, en pelotas, con una capita roja. Eso es lo que yo vi. A un tío, ay, que además, que hacía el amago como el que nos iba a atacar. Entonces el brujo bajaba la lona, la volvía a levantar y la caja vacía. Y claro, le decíamos, oiga, a ver, que lo he visto medio segundo, que nos gustaría, no, es muy peligroso, por favor. Conseguimos que vuelva a hacerlo, volvemos a ver al mismo negro en pelotas. Y cuando ya estaba discutiendo nuestro guía, Tony Gelling Turnier, con él, yo llevo siempre un puntero láser, y como yo estaba en el lado derecho, o sea, visto de frente, yo estaba en el lado de la izquierda, veía todo el fondo de la caja y veía el interior, ¿no? Y con el puntero, le metí el puntero láser y me di cuenta que el final de la caja no coincidía por la parte interior con la exterior, que es un truco que estamos hartos de utilizar en ilusionismo. Por eso siempre insisto tanto en que no te puedes dedicar a investigar fenómenos paranormales sin tener formación como ilusionista. O sea, yo no me creo a un parapsicólogo que no sea ilusionista. Sé que es muy radical, pero mi experiencia lo que me ha demostrado es que es imprescindible, ¿no? Y entonces le digo a Miguel, tío, que esto es un doble fondo, que el negro está metido detrás de una mampara que hay al final, y esto es un doble fondo. Bueno, tuvimos una bronca, luego además, un par de días después estuvimos con otro diablero, y ahí sí perdí ya los papeles totalmente. Fue la única vez en mi vida que he tenido que usar la violencia física en un viaje, porque se me fue la pinza, y me cabré mucho de... Yo respeto todas las creencias, pero yo no soporto que me engañen con estos temas. Y si me engañas, pues corres el riesgo de que haya consecuencias. Y también ahí vi al diablo, un diablazo ahí de 2 metros de alto, que iba con una careta, que además era una careta de las típicas de la artesanía de Jacmel. Y ahí sí que ya perdí el control, perdí los papeles y se montó un quilombo. Eso es mi experiencia, es lo que yo vi. Por eso te decía que cuando ya volvíamos a, como no hay comunicación directa entre Haití y España, tienes que pasar a República Dominicana, cuando ya volvíamos a Dominicana yo estaba devastado, me había gastado una fortuna en ir a Haití para ver una mierda de fraude, y recuerdo una conversación con Miguel que le dije, oye, mira, nos van a llamar del programa y nos van a preguntar qué ha pasado. Entonces, yo no voy a mentir, yo no voy a decir que he visto nada auténtico, pero si tú me lo pides... Yo me callo, yo cambio de tema, yo digo que no vamos a hablar de esto y arreglado. Y Miguel, y yo creo que esto le honra, me dijo, no, tú cuenta la verdad, tú cuenta lo que has visto y ya está, y no pasa nada. Pero claro, es que lo que él vio no tiene nada que ver. Es que él vio un enano blanco. Y esto, que aquí nos puede parecer una frivolidad, en Haití con el racismo que hay contra los blancos, porque los blancos hicimos atrocidades, tanto los españoles, los portugueses, los franceses, hicimos barbaridades con la esclavitud, sobre todo en Haití, que fue el primer país que se liberó de la esclavitud, fue la primera república independiente del Nuevo Mundo. Los haitianos echaron a patadas a los hombres blancos, fueron los primeros, y han pagado un precio, y siguen pagando un precio terrible por eso. Entonces yo sé lo que es ir por la calle y que te escupan y te llamen blanco. Así que pensar en un enano blanco metido en una caja en Haití es especialmente raro. Porque aquí que digas que yo vi a un enano metido en una caja, vale. Pero por eso digo que la historia que cuenta Miguel es muy diferente a lo que yo vi. Yo no sé si era auténtico o no. Yo no concibo que una persona de baja estatura pueda sobrevivir en Haití, y menos para hacer estos shows. Así que esto es lo único que te puedo contar, es lo que yo viví. ¿El paralelismo de contarlo en este libro de Carlos Castaneda, por qué era esta experiencia? Porque en las cuatro partes, el libro se divide en cuatro partes, antropólogo, brujo, espía y profeta, y como yo ya sabía, de hecho lo digo en el libro, digo, sé que cuando esto se publique voy a pagar un alto precio, que estoy pagando. O sea, yo la persecución que estoy viviendo de los seguidores de Castaneda no la había vivido nunca. O sea, que me amenacen de muerte, que me insulten, bueno, eso es normal. Pero que de repente usurpen mi identidad para hacer reservas de hoteles, para invitar a orgías, a colaboradores del Ojo Crítico, o sea, es una puta locura. Que me den de alta en páginas de pornografía, bueno, no te puedes imaginar el calvario, porque ya te he dicho que es una religión, y como en todas las religiones hay ultras y hay extremistas. Así que cuando yo estaba preparando el libro, yo quería transmitir que yo no soy alguien ajeno al mundo del chamanismo. Yo no solo estuve con Castaneda, yo he dado la vuelta al mundo investigando el chamanismo y la brujería. Así que cada uno de los cuatro capítulos se abre con una experiencia personal en Haití, en Siberia, en cuatro lugares del mundo, para que el lector sepa que yo no soy un turista en esto del misterio, joder, que llevo toda la vida. Ha sido fascinante este viaje, hemos hecho la vida secreta. Espero tenerte aquí para el libro que estás preparando sobre parapsicología, sobre las facultades de mucha gente, me imagino, como dices, de Mónica Nieto, de Inés, que no sé cuándo estará. Pues yo confío en que a finales de este mes, no creo que llegue, a principios del que viene, entre finales de este mes y principios del que viene, espero. Ojalá pueda tenerte aquí también, me encantaría. Pues yo encantadísimo. Ya te advierto que es el libro más largo y más voluminoso que yo he escrito en mi vida, más que el de Castaneda. Imagínate si hay tema para charlar. Genial. Tendré primero que adquirirlo y hacemos una entrevista sobre ese libro, que será fantástico. En esta ocasión, La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta. ¿Dónde podemos adquirirlo? No sé si en la página web del Ojo Crítico, donde me imagino que es fácil, la de Amazon. Sí, como es autoedición, no me da el presupuesto para librerías, está en Amazon, en eBay, en tu colección, en la página del Ojo Crítico, en la propia página web del libro, La vida secreta, carloscastaneda.com, donde además hay muchos archivos de audio, archivos de vídeo, muchos documentos complementarios. Y bueno, cualquiera que lo google un poco, creo que lo consigue sin problema. Sí, imagino. Luego está ojocrítico.info, que ahí también hay mucha información sobre todos estos temas, una información crítica y veraz sobre todo tipo de cuestiones. Ha sido un auténtico placer, aunque tú no te lo creas, ha sido magnífico, un deleite para los sentidos. Caray, muchísimas gracias. Luego te mando el jamón que habíamos hablado. No me tienes que mandar ningún jamón. No sé si lo percibes, lo sientes, a pesar de la distancia, cuando hemos hablado coloquialmente de muchas cuestiones. Yo te he preguntado y bueno, nos hemos apasionado, la verdad, que me ha parecido apasionante la conversación que hemos mantenido. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos, estamos en contacto. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazote, hasta siempre. London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World.